¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición está la 24 de Gamers Ocupados. Rápidamente vamos a presentar al equipo. Johnny, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hoy tengo que decir una cosa, ¿eh? Uy. No me he preparado nada. Bueno, bienvenido al club. He estado todo el mes cabalgando y cazando por ahí y no he hecho nada. Yo he estado todo el mes pescando casi. Funs, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué siempre ponéis a Johnny primero? Porque se pone el mismo el primero en el guión. ¡Ah! Acabáramos. Directamente. David Saeva, bienvenido. Sí, después de dos meses ya tenía ganas de volver. Pues nada, bienvenido. Seguimos con más gente del equipo. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues acatarrada, porque me pasé el domingo pasado 2 horas bajo la lluvia esperando que abrieran puertas para Slayer y así me he quedado. Estamos bien. ¿Qué dice qué? Sí, eso es de música, señor mayor, no se preocupe. Rafa, ¿cómo estás? Yo contento y con el buche lleno. Sí, es verdad. Más contento que estás. Menudo desayuno nos hemos pegado. Jolines. Gamers Ocupados nos da kilos de vida. Gamers cebaos. Gamers cebaos. Hoy a Roberto Pastor no lo tenemos, esperamos tenerlo en breve. Y por cierto, también un cordial saludo de quien nos habla, con vosotros el señor Mirindo. Hechas las presentaciones, vámonos al lío, que hay mucha noticia por aquí por comentar. ¿Y qué te parece, David, si empezamos contigo y que nos haces un resumen de la BlizzCon? ¿Qué ha pasado con la BlizzCon? Bueno, ya sabéis, la BlizzCon es ese evento tan chulo, chupi guay, que hacen los de Blizzard, que tienen mucha pasta y pueden hacer uno ellos solos. Ozzy Osbourne en cierta ocasión. Por eso, tienen pasta. Y bueno, ya sabes, entre lo normal que suele ser en este evento, de presentar un nuevo personaje de Overwatch, nuevas cartas en el Hearthstone, personaje también nuevo del Heroes of Storm, pues yo creo que hay dos cosas que hay que resaltar un poquito. El primero es que han anunciado el remake de Warcraft 3 con la coletilla de Reforged, con lavado de cara y personajes remasterizados. Y sí, incluye tanto el juego como la expansión. O sea, tienes el Warcraft 3 más el Frozen Throne, me parece que era la expansión. El precio son 30 euros o 40 euros con cosillas extra. No miedo, ¿eh? Pero son para cosillas para el Hearthstone, para el World of Warcraft y también pues personajes para el Heroes of Storm. Y como colofón final, uy. Los señores de Blizzard presentaron una versión de Diablo para móviles. Que la menudo espectáculo aquel. La presentaron y todo el rollo y la gente pues se cayó. No, es que textualmente estaba todo viniéndose muy arriba en plena presentación, la gente loca, porque la gente que va a la BlizzCon lo vive. La gente fan de Blizzard, yo en casa tengo una persona, mi mujer, que Blizzard paya es una religión, la gente que le mola a Blizzard es una religión. Estaba la gente viniéndose súper arriba con cada anuncio, porque vamos a sacar el Warcraft, porque vamos a sacar a Ashe en Overwatch, vamos a sacar un Diablo para móviles. No lo había visto en mi vida. La gente se quedó, de ver, te juro que se quedó muda. Pensaba que era un edit, o sea, que el vídeo lo había editado. Y además fue muy similar al caso del E3 que ya comentamos con el tema del Gears of War, que sacaron el de Funko. Y es en plan de, claro, ves el logo de Diablo, todo el mundo espera. Además, yo recuerdo en los tweets el momento de, está anunciado un nuevo Diablo, y golpe, pero es para móviles. Sí, sí. Además, pero es que luego hubo cachondeo, ¿verdad, Saeva? Sí. Hubo cachondeito. Hubo un turno de preguntas de asistentes y también desarrolladores, y uno dijo, dice, ¿esto qué es? ¿Una broma del April Fool Day fuera de temporada? Y la gente, pero partiéndose la caja, riéndose. Luego también hubo muy mala contestación del presentador que había allí, sí, del rollo, ¿qué pasa? ¿Es que no tenéis móviles? Que esta cosa, hubo una coña en Twitter, no sé si conocéis en Twitter Wendy, que es la empresa esta de hamburguesas, tipo McDonald's, cosas así. Vale, sacó una aplicación para, oye, tenéis esta aplicación y si ponéis este código, tenéis hamburguesas gratis. Y dijeron, y si no, los que no tenemos móviles, dijeron, pues no podréis jugar al Diablo este. Y eso dijo, entonces, ¿qué pasa? ¿No tenéis móviles? Sí, pero muy mala. Entonces, muy mal llevado. Ha habido cosas muy chungas. Por ejemplo, el juego está sacado por la compañía china NetEase y que parece ser que, como no ha visto gente, es un reskin de juegos que tiene la propia compañía que habían sacado ya, como son el Endless of God o el Crusade of Light, si lo queréis mirar, a ver qué tal. Y no solo eso, sino que Blizzard en YouTube, al ver tanto comentario y dislike con el tráiler que tenían, pone el vídeo en Unlisted, que no sé lo que es, si alguno tiene de YouTube y lo sabe lo que es, pues no sé lo que es. Bueno, en principio lo saca de la visualización de las búsquedas y cosas así. Vale, pues lo quita, lo vuelve a subir para así resetear el contador de los dislikes. Y, o sea, actualmente yo cuando vi el tráiler tenía 440.000 dislikes versus 16.000, ¿vale? Hay que reconocer, a ver, yo creo que el problema que ha tenido para mí Blizzard es el timing de presentar el juego, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Bethesda también sacaron el juego de Fallout de móviles y tampoco hubo ese revuelo. No ha sido tanto el timing, porque había rumores de que de verdad iban a anunciar un Diablo 4 para PC, pero sí, lo han retrasado, lo de menos. Yo creo que Diablo, si hay un juego que pega en móviles y tablet, sobre todo tablet, sí, es Diablo. Y la compañía china esta y mil más, hay muchos clones de Diablo en móvil. El SEO más un problema de PR. De, sí, por supuesto. A ver, si tiene todo el sentido cuando, o sea, cuando yo entiendo seriamente que esta gente se haya cabreado. Claro. Porque tenemos que entender que la gente que ha abucheado allí son gente que ha pagado $200 por estar allí. Es que es eso. A ver, el precio de las entradas en virtual ya son $40. O sea, de tú pagar y desde tu casita verlo, vale. $200 presencial, y luego hay una que es para, bueno, super friki, $750 con cena benéfica con los desarrolladores. Si lo piensas fríamente, lo que dice Johnny, el juego tiene todo el sentido del mundo en móvil, pero todo el sentido del mundo, y además oficial, porque es lo que dice Johnny también. Puedes encontrar copias a cholón, tener una copia oficial, pues como mínimo te ofrece un mínimo de calidad garantizada. Pero es verdad que Blizzard ya debería saber a estas alturas de la película la comunidad que tiene, los fans que tienen, y que efectivamente, entre no solo por el dinero, es que también es la gente, que es esta gente tan fanática de este mundo, que saben que no es el lugar, no es el momento, ni el lugar, lo puedes presentar en otro momento. Ni la contestación. Ni la contestación tampoco, porque esa no es la contestación a un público tan entregado que ha hecho en definitiva que seas lo que seas. Totalmente fuera de lugar, por parte de Blizzard se han equivocado y ya está. Lo que me fastidia es que eso, en vez de reconocerlo, dice, bueno, pues mira, hemos errado, no pasa nada, una vez en la vida puede pasar. No, todavía siguen ahí emperrados en que no hemos errado en absoluto. A ver, yo cuando hablo del timing es del rollo de que, por ejemplo, si hubiesen anunciado en la misma BlizzCon antes esto de móviles y como colofón final y os sacamos Warcraft 3, pasa que esto se lo dejaron para último y siempre lo último es como la sorpresa. Es como, no sé, si vas a... No me parece un mal anuncio un Diablo para móviles, no me parece malo para nada, de verdad. Pero el último, como diciendo esto es lo más grande que vamos a presentar en la BlizzCon... No está bien, tíos. No sé, es como ir a un concierto de Europe y la última canción no es de Final Countdown. Lo que pasa es que, claro, es decir, todas estas ferias, estas exposiciones, estas charlas y demás son para ir a más. Y un juego para móviles, queramos o no, es ir a menos. Bueno, ir a menos para la gente que hace el ruido que hace. No, por supuesto. Porque la gente que ha pagado, que quería ver la exclusiva. Pero esto porque lo han hecho y lo ha reconocido a Blizzard, para el mercado chino. Por supuesto. En el mercado chino, sí. Lo mismo hay. Vamos a exagerar, 200.000 personas quejándose de esto, pero en China van a haber 10 millones comprándolo. ¿Cómo lo hacen otras plataformas o otras empresas, mejor dicho? Lo que hacen es muestran, por ejemplo, y para PC sacamos esto, y luego me habían dicho, y para móviles, pero no, sacaron el logo de Diablo, o la palabra Diablo, y de repente es para móviles. Sí, los rumores dicen que el plan era anunciar esto y luego el Diablo 4 para PC, que por algún motivo han retrasado. Son rumores, pero tiene sentido. Totalmente. En general, ha sido una BlizzCon que ha quedado como muy descafeinada, porque también está el tema que decían antes de, es que han traído a Ozzy, es que han traído a Muse, y este año creo que estaba el DJ este, el Odor, de Juego de Tronos. ¿Qué dices? Este fue el artista que entró en la BlizzCon. Bueno, pero lo mismo. Pero digamos que ya de por sí es como. Pero quizás hay un público si cada que año sí que le guste. Va más. Sí, hay un público que le guste, pero no le va a gustar a más gente que Muse o que los que han ido en los anteriores años. De todas formas, lo que tenemos que tener claro es que la BlizzCon no es solo es un evento en el que Blizzard expone pues lo chachi guay que es y los juegos que tienen proyecto. No, es también una convención para sus fans, para su comunidad, que al final es la gente más fiel y entregada. Que Johnny tiene razón también, estoy echando mucho la razón, no te lo creas. Sí, pueden quejarse 200.000 personas, pero lo van a comprar 10 millones de chinos. Y ahí está, y es un negocio. Y para Blizzard es clavado. Y algún español también. Y algún español porque también. Yo voy a caer en el iPad. Pero la BlizzCon es un evento para los fans, para los seguidores. Y lo que dicen también por aquí, tiene que ir hacia más, hacia arriba. Y no puedes. O sea, Diablo está asociado al PC y siempre estará asociado al PC. Y la gente que le gusta Diablo lo juega en PC. Que se puede jugar en otras plataformas, por supuesto, pero a los fans que van a la BlizzCon van a lo que van. Y no puedes hacer ese anuncio. No puedes, es un error, está equivocado. Al PC hay una manera de funcionar que ya con Diablo 3 ya cambió un poquito, pero claro, ir a móviles ya directamente es llevar todo el tema de monetización, del free to play o de lo que sea. ¿Se sabe? Y ahí la gente... No, por eso mismo, no se sabe exactamente cómo será, pero claro, el problema es ese, que tú estás ahí, lo ves y lo primero que piensas es eso. A ver, yo no estoy de acuerdo con Funs en que no es el sitio para anunciarlo, no me parece mal. Pero como es, algo más. Sí, y es lo que digo, y tampoco te puedes poner chulo con según qué respuestas de qué pasa es que no tenéis móviles. Ahí sí que hay, yo veo una patinada en el departamento de marketing, que no han sabido manejar esto de ninguna manera y deberían verlo venir, eso sí que es cierto. Hombre, como eslogan, ¿qué pasa? ¿No tenéis móviles? O sea, es bueno, ¿eh? La frase. A ver, va a quedar para la historia con la tontería, ¿eh? Sí, sí. Ha quedado ya para la historia. Tiene sentido, es la empresa que ha comprado a King. También. Venga, pues vamos a dejar un poco ya de lado la polémica que hubo en la BlizzCon y nos vamos a por otra noticia que nos trae a Eva, que es que parece ser que la PlayStation Classic ya sabemos la lista de juegos completos, ¿no, David? Bueno, y la lista de juegos sí me parece que ya está a la venta ya, si no me había errado. Bueno, la puedes reservar. La puedo reservar. Sí. Sí. Y, bueno, la verdad es que se puede opinar la lista de juegos que están bien o no, pero, a ver, primero, lo que ya se decía y se sabía... ¿qué iba a pasar? Es que todos los juegos que una vez vinieron aquí en español, que están dentro de la lista de juegos de la PlayStation, mini esta o Classic, que son, por ejemplo, el Will Arms, el Metal Gear y el Siphon Filter, pues están en inglés. Nos vamos a quedar sin el mítico Gavi. ¡Gavi! ¡Gavi! ¿Y de qué? ¿Pero qué coño? ¿Qué hace Gavi? Así. ¿Qué estás haciendo, Gavi? A ver, es una cosa que se sabía, porque si tú vas a la Store, igualmente, para descargarte juegos de Play 4, Play 3, no te viene el español ni nada. El Suicoden, por ejemplo... está en inglés y a nosotros nos vino en castellano. Es que en principio son los mismos. Es decir, o sea, son la Store, la han puesto en una carcasita y venga. Y fuera. La lista de juegos, pues, como he dicho antes, os puede gustar o no. Tienes, mira, Battle Arena 8 Shinden, Cool Border 2, el Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA, el Crushy, que es uno de puzzles, Jumping Jack Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Old World, Rayman, Resident Evil, el Persona, Ridge Racer 4, Super Puzzle Fighter 2, el Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy y Rainbow Six, Twister Metal y Will Arms. Respira. Bien, porque, a ver, uno de los problemas que teníamos nosotros es que, sí, tenéis PlayStation Classic, pero no decían aún los juegos, no sabemos si es cosa de licencias o algo así. Sí, es por licencias. Bueno, por licencias y por temas que lo piensas fríamente y los juegos que faltan, que deberían estar, que todos sabemos cuáles son, si no están, son o por temas de licencias o por temas de que, es que está saliendo un remake recientemente. No vamos a ponerlo. ¿Cuáles son los que faltan? Venga. Pues mira, por ejemplo, falta Gran Turismo, que es un tema de licencia, según ha dicho el propio Yamauchi, y faltan pues Medieval, Spyro y Crash Bandicoot, que los tres ya tienen un reciente remake en 3D. Castlevania también, por ejemplo, Symphony of the Night, que también ahora tiene un pack ahora con dos juegos. Y también ha sido criticado pues que en Japón, está pasando un poco lo de siempre, como pasó en Super Nintendo. En Japón hay una lista de juegos adaptados a su mercado, en Estados Unidos llega una lista de juegos adaptados a su mercado, y en Europa llega el listado de Estados Unidos. Exactamente lo mismo, porque tiene gracia de que en Japón aparece en la lista de juegos Parasite Eve, un juego de Square que estaba muy bien en su época, y en Estados Unidos no aparece, y por lo tanto en Europa tampoco. Pero curiosamente, al mismo tiempo ayer apareció una noticia diciendo que en Europa han vuelto a registrar la marca Parasite Eve porque se ve que en Europa pues funciona muy bien. Coño, pues entonces, ¿por qué no traes el juego en la PlayStation Classic? En fin, es lo mismo que pasó con la Super Nintendo, pero esta no es mi mayor queja de la consola, pero luego lo comentamos. A mí lo que... yo creo que discutir la lista de juegos en un catálogo como PlayStation, sí, hay cosas como Gran Turismo un poco más sonadas, pero vamos a ver. Hay mil gustos, mil colores, y si hay una consola que tiene un catálogo amplio es esta. Por supuesto. Lo que sí que veo es que todo alrededor de esto me parece vago. Me parece Sony diciendo, Nintendo está triunfando con esto, vamos a hacer lo mismo pero sin esforzarnos mucho. Porque se han visto ya imágenes de que hasta el menú laguea un poco, de que no porque usen un emulador abierto, me parece perfecto, oye, está ahí abierto, lo meto, además está optimizado para estos procesadores, me parece ideal. Pero toda la sensación de todo, esto ya lo habíamos hablado, sí. Es como que ha dicho Sony, coge a tres tíos que compren licencias, que lo empaqueten en un cacharrito como hace Nintendo y tira para adelante. Y todo el mimo y estas cosas que sí que vemos en la NES Classic, en la Super NES Classic, aquí yo no lo veo. Yo veo que podría venir Rafa y decir, te lo hago con una Raspberry Pi y te lo hace. Y no sería muy diferente. No, de verdad. Además, te diré una cosa, perdona, Eva. Desde el momento en que se sabe que esto va a funcionar a base de ROMs. Desde el momento que sabes eso, el hecho de que los juegos no vengan en castellano es doblemente criminal, porque dices, joder, para pocos juegos que tuvimos en su momento en un perfecto castellano, pocos que tuvimos, y encima no nos lo traen. Dices, bueno, será una decisión... O lo que decía Rafa no hace tanto. Será una decisión por lo que sea, de acuerdo, pero de momento que son ROMs, que es intercambiar un fichero por otro, hombre, yo entiendo que para hacer costes de fabricación más bajos, pues tienen que hacer, pues eso, todo lo mismo para todo el mundo, lo entiendo. Pero también te digo una cosa, si juegas con la nostalgia, que es lo que estás jugando, si juegas con la nostalgia, juégalo a todo, haz un all-in. O sea, tienes que jugar a todo, y si juegas una carta nostalgia con Metal Gear de PlayStation, y no vamos a escuchar al señor Vallés diciendo, pero qué coño, pues oye, la nostalgia aquí ya no está por ninguna parte, en mi opinión, vamos. Bueno, yo quería comentar el tema de las licencias y el por qué desaparecen algunos juegos y no vuelven a aparecer, que me gusta porque es un arma de doble filo. Es decir, hemos visto y nos hemos quejado aquí y en redes sociales cuando van a sacar un juego, lo que sea, moderno, y unos amateurs están haciendo un remake, así, just for fun, viene la empresa y se lo chapa. ¿Por qué? Porque, para que no haga competencia con su propio producto. Y les está pasando a ellos. Es decir, a Sony le ha pasado que, claro, como han sacado el remake del Spyro, el Crash Bandicoot y demás, claro, las propias empresas que lo van a sacar y dicen, no os lo vamos a dar para PlayStation Mini o Clásico, como sea, porque es que nos estaríamos haciendo la competencia nosotros mismos. Así que os lo quitamos. Y es, ya digo, un arma que lo utilizan para matar proyectos y que les ha matado a ellos mismos un poco el catálogo. A ver... Como ha dicho Johnny, eso, a mí me parece mal que utilicen un emulador de código abierto. No, a mí no me parece mal, A ver, no sé, estás cobrando un emulador si que se supone que es gratis. Si la licencia lo permite. Sí, ya, que... pero no sé, yo me esperaba. Es vago. Sí, no es vago, eso es vago. Yo me es vago. Yo me esperaba al menos pues que la empresa que ha hecho esto se asocia con Sony le presta las herramientas para hacer un emulador mejor y que funcione en todos los juegos. Yo me esperaba esas cosas. Mira, por ejemplo, ahora cuando lo bien que le ha ido a Nintendo, que incluso Sega, que iba a hacer la Mega Drive Mini con estas personas de AT Games, que han hecho cada aberración, por no decir cosa peor. Que estropeaba cartuchos y todo. Que han dicho, oye... Le quitamos la licencia a estas personas y la Mega Drive Mini la va a hacer Nintendo. Una empresa. Una empresa que dice que está especializada en hacer estas cosas. O sea, yo al menos tengo fe. Y yo tenía fe en pues que PlayStation Classic, con la alianza con Sony, iba a sacar pues un emulador que hubiese sido perfecto. No, pero que Rafa lo dijo hace creo que un par de meses. Sí. Sony tiene la infraestructura y la tiene medio montada en Vita y en PlayStation 3 para coger esta consola... Enchufarle un cable de red o por wifi y decir, tienes este catálogo para descargar. Y lo que te digo, a mí me parece vago de, vale, vamos a coger una placa con un ARM, este emulador funcionará en ARM, le metemos cuatro portadas así a lo rápido y tira para adelante. No, sí, está claro que ya es vago desde el principio que en vez de utilizar... ¿No da la sensación de que ha sido todo muy rápido? Porque lo que no hubiera sido vago hubiera sido porque dices, es que no es cualquier empresa, es la misma Sony. Si la misma Sony no tiene, claro que lo tiene, pero si no tiene el tiempo o las ganas de coger emuladores que ya tiene, porque es lo que ya tienen emuladores de PlayStation, y en vez de hacer eso dicen, coge un emulador que son totalmente libres, es legal. Pero si hacen eso, es que queda vago y queda hasta feo. Dices, pero a ver, ¿no representa que vosotros, como los que habéis creado la tecnología, deberéis tener el mejor emulador posible habido y por haber? Si me estás lanzando el mensaje de que esta gente de licencia abierta, estos aficionados tienen un emulador mejor que el que puedes desarrollar tú. Pero Sony quizás lo tiene, pero por ejemplo, para el procesador de PlayStation 3. Pues sí. Pero para este otro, pues si ¿para yo no qué digo, vas a desarrollarlo? Lo que quieren, lo que hay realmente detrás, no me meto. El mensaje que lanzan es ese. Y el mensaje es feo y vago. Y sobre todo vago, lo que dices tú, Johnny, es muy vago. Es posible que sea vago, pero pensad que la licencia lo permite. Y no solo eso, los cambios que han hecho, lo mejor de todo es que los cambios que han hecho han ido a mejorar también el emulador general, porque tienen que liberar el código que modifiquen. Por supuesto. Lo tienen que liberar, si no, entonces sí que estamos haciendo un tema bastante... Pero no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo que la forma, el mensaje que estás lanzando es vago, es muy, muy en plan de, bueno, hago esto en 4 minuticos, rapidito, y venga ya, y a forrarme de dinero, porque fíjate las colas que se están haciendo para hacerse en pre-order con este cacharro. Es que yo me imagino la reunión en la que dijeron, esto te lo hago una Raspberry Pi. Y venga, y para adelante. Y además te diré una cosa. Pi, el emulador PS, PSX y adelante. Una de las cosas que más me revienta y que no... ¿Es vinagre? ¿Esto es vinagre? No, no es vinagre, pero casi. Uy. Y que no se ha hablado casi, muy poca gente lo ha hablado, pero no recuerdo quién fue que lo comentó. Y es que, es verdad, la consola va con mandos normales y corrientes, no lleva DualShocks. No, no. A ver quién tiene las pelotas de jugar un Metal Gear sin DualShock. Yo lo jugué en su día, es injugable. Es injugalísimo. ¿El 7 que necesitaba también DualShock? No, el DualShock apareció en la época de Gran Turismo y Metal Gear Solid, precisamente porque esos juegos sin DualShock eran muy complicados de jugar. Entonces, claro, Gran Turismo no está, pero es que Metal Gear sin DualShock va a ser muy, muy complicado. Me parece que se lanzó con el Ape Escape, me parece que era. Sí, el Ape Escape era el que lo estrenó. ¿Quiere decir que no lo venderán luego? Yo estoy convencido de que sí, que lo van a hacer, pero claro, ya, es que es todo es vago y feo. Pero en si que no es la puedes añadir juegos, ¿para qué? Saldrán adaptadores, un cablecito para poner los mandos antiguos o de terceras empresas, seguro. Bueno, lo que está claro es que con el procesador que lleva y el emulador que lleva, a la semana de salir le podrás meter las ROMs que tú quieras. Para eso te lo hace una Raspberry. ¿Se confirma, Rafa, que te llamaron a ti para hacer el proyecto con una Raspberry o no? ¿O es un claro, solo? Estoy aquí por eso. Así le salió, que le salió como el ciruelo, macho, vaya. Rafa, si te la traigo, me la juaquea, si pones el Final 7 con el castellano original que venía, el de la Yeboy. Ah, Yeboy. Te lo pongo con un emulador de Game Boy, si quieres, también. Venga, vamos a continuar con más cosas. Oye, aquí tengo un dilema. ¿Pone posible vinagre? ¿Pongo el indicativo o no? No, guárdatelo para después. Venga, pues me lo guardo este, para después. Este es un vinagre que Saeva, que es una persona... De Módena, este es de Módena. Saeva es una persona maravillosa y cuando hace el guión para el Gamers piensa en mí y ha puesto esto pensando en mi posible vinagre. Pero es que yo ya he venido de casa con un vinagre vinagrado ya. Bueno. Ya he venido a vinagrado y entonces para después de esto ya me dejáis un vinagre, ¿vale? Pues empezamos con esta reducción de vinagre, de Módena. ¿Qué pasa, Saeva? Nintendo. Pues nada, Nintendo, en el último Nintendo Direct de estos famosillos que hacen... Pues recomendó que compres un adaptador LAN para jugar mejor al nuevo Super Smash Bros. Mejor. De Switch. Porque ya saben ellos cómo va el Wi-Fi de la Switch, que yo a veces me tengo que poner casi al lado del modem para que pille una buena conexión. Pues al lado del modem, dice la web. Del 14 baudios. ¿Cómo se dice? Del router. El router. Perdón. Que tú no tienes una edad. Mira los informáticos. Hay que ver. Dejar pues, pobres a Eva. Pues eso, oye, que dice, oye, para juegos así que son competitivos y todo el rollo, compraos un adaptador. Antes de que entremos en el debate sobre esto, ¿sí? No es la primera vez que hacen algo igual. Porque ya en ni la segunda. Porque ya en la Wii, para ¿sí? precisamente lo que fue con el Super Smash Bros. De la sí. De, tenía un adaptador USB. Recomendaron, no, me acuerdo que recomendaban que, claro, la consola venía con el cable componentes. Sí. Y decían, no. Para jugar mejor cómprate el adaptador HDMI, que así jugarás mucho mejor. O sea, no es la primera ni la segunda, desde luego. Esta gente... Pero bueno, que ya sabemos Nintendo cómo es con el online, pues encima hará que nos saca con esto. O sea, amigos, a Eva, estamos hablando de que además de tener que llevar encima todo el cableado que tienes que llevar para hablar por el chat de voz, que es el cable del teléfono, encima tenemos que tener otro cable y el adaptador para el mando de Cube. O sea, eso va a ser una fideuá de cables para poder jugar a este juego. ¿Qué pasa? Es portátil. Pero esto en el mundo de los videojuegos es como que nos llama la atención y tal, pero en el mundo también de soluciones para empresas, me lo estoy encontrando yo con dispositivos de estos de receptor de streaming, de contenido por streaming, para ponerte lo típico, las salas de reunión sin cables. ¿Vale? Te venden dispositivos que, bueno, solo tienen el cablecito de alimentación y tienen que estar conectados al HDMI. Pero claro, para que sea más estable la calidad ya tienes que ponerle también un adaptador aparte para el cable de Ethernet. No será... O sea, esto existe en el mundo más allá de los videojuegos. No será un cacharro que ponga Nintendo, ¿no? No es Nintendo, pero... A ver, pero es que es verdad. O sea, los que somos que tratamos con informática a diario sabemos que un cable es como con cualquier aparato inalámbrico. Con cable siempre funcionará mejor. Pero y cuanto claro, más corto, mejor. ¿No? Bueno, depende. Pero claro, que ya de entrada te digan, no, yo te recomiendo que si quieres jugar bien, hombre, perdone, no sé, me parece ya, hoy estamos en el programa feo, de decir cosas feas. Las empresas dicen cosas feas. Hombre, no. Venga, favor. Vamos a seguir, vamos a por ir a por el vinagre, pero me hace gracia que siempre hablamos de vinagre de Nintendo y luego el 60% de miembros de Games Ocupados tenéis la Nintendo Switch, por ejemplo. No, y lo que es peor, como sí, en el programa pasado, que no solo cantamos pestes de Nintendo, sino que luego John y yo somos los primeros que decimos, si sale un juego el doble de precio para Nintendo, lo compramos para Nintendo. Uy, mira, ya anecdotillas. Venga. Aprovechando, el otro día estuvimos en un game con mi señora sí y vimos el Diablo de PlayStation 4. Estaba a 19 euros sí. el Diablo 3, sí. con todo, con la edición. Y mi mujer es muy fan de Diablo, le gusta mucho. Digo, mira, por 19 euros lo tienes con todo. Y dice, pero no está para Switch. En realidad sí. Y digo, sí, aquí al lado, vale 60. Y digo, píllalo. Y dice... Y con el Amiibo. Dice, y con el Amiibo. Vamos a esperar que baje, porque yo si lo quiero, lo quiero en Switch. Pues me extraña que no lo pillara por 60. Bueno. No va a bajar mucho más, ¿eh? Porque otra cosa te digo, en el Black Friday veías como para Play 4 y Xbox One estaba todo regalado. Segunda mano. Estaba todo regaladísimo, todo en plan, el Tomb Raider 20 euros, el Fallout 33. Sí. Y para Switch el más barato valía 50 euros. Joder, 46, vi uno por 46 en Amazon. ¡Oh, Dios mío! Estaba yo teniendo una regresión mental ahora de ese programa que hicimos hablando de la Switch cuando todavía no estaba ni en el mercado. La de vinagre que fluyó por este episodio. Pero ¿sabes lo mejor? Míralos ahora, míralos ahora. Todo lo que dijimos es verdad. Se mantiene, claro. Y estamos todos de acuerdo, pero también tiene sus cosas buenas. Pero claro. Estáis encantados con vuestra Switch. Venga, sí. Al turrón. ¡Vinagre! Ahora. ¿Qué pasa? Bueno, el titular que hemos escrito en el guión es Nintendo humilla a Funs. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? Y Johnny añadido, no era muy difícil, sale bien. ¿Qué ha pasado? Nintendo me ha humillado como padre, tío. Más que Nintendo ha sido... Ah, como padre, no como padre, persona. No, como padre. Bueno, como persona todos los días, como padre, tío. Porque, ¿sabes qué pasa? Os voy a hablar de la juventud. La juventud ahora... ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! La juventud los ahora... millennials. Uf. La juventud ahora ya no usa Skype. Espera, Fons, hablar. Dilo así. Os voy a hablar de la juventud. Os voy a hablar de la juventud que viene y nos pagará la pensión. ¡No vayas por ahí! Correcto. La juventud ahora, tío, ya no usa Skype y demás. ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos pequeños y hablábamos por teléfono? Sí. Hablábamos un buen rato con nuestros amigos y demás. Ya no se hace eso, ahora se hace. Uy, y te tenías que cortar su número. Otra anecdotilla. Ayer vi a unos niños que encontraron una cabina de teléfono y lo estaban flipando. Tres críos de unos 6-7 años mirando maravillados de la cabina de teléfono. Es como ver un fósil de dinosaurio. Sí, no sabían qué era. Se pusieron a dar golpes. Con un palo, ¿no? No, con el mismo teléfono. Parecía el planeta de los simios. Venga, 2001. Ay, bueno, pues nada, que ahora los chavales para quedan por el Fortnite. Te lo juro. Perdón. Ah, ¿qué? ¿Lo usan como Skype o lo como, usan como Skype, Discord? Lo usan como Skype barra Discord para ahora, y ya que están ahí hablando, pues de paso juegan. Te lo juro. Entonces, está guay, ¿no? Pues entonces todos los chavales, además, la fortuna que tiene es que como está para todas las plataformas y es crossplay, pues no hay problema. Entonces quedan para eso. Pues el chaval, el mayor en casa, quería hablar con sus colegas, pues tienen sus grupitos que están ahí hablando, y me viene y me dice, oye, que como él juega en Switch al Fortnite, me dice, oye, que quiero unos cascos para hablar por la Switch al Fortnite. Se complica la cosa ahí, ¿eh? Espera, no te avances, amigo Johnny. Y le dije, claro, es que yo que ya habíamos hablado en este programa, digo, es que hablar por el chat por la Switch es muy complicado, porque tendrás que tener un móvil, que yo necesito mi móvil, tendrás que tener un cable, un no sé qué, un no sé cuántos, bla, bla, bla. Es que es muy difícil, no puede ser. Por dice, un iPhone al niño, es súper fácil. No, espérate. Y me dice, no, ¿qué va? Enchufas el auricular y juegas y hablas. Y yo, que Nintendo ha sacado un aparato para que conectas el móvil con un cable. Que no. Y efectivamente, en el Fortnite de Switch... ni cables ni mandangas. Claro. Juegas directo. No hay ni cableado, ni móvil, no hay absolutamente nada. Enchufas el cable y tal. Y el niño me dio una lección de humildad. De humildad, de decir, ¿qué dices, pringao? Que eso es solo para los juegos. O sea, Fortnite ha arreglado lo del chat. Sí, o sea, Splatoon 2 necesita toda esta infraestructura. ¿Qué pasa? Que no juega nadie. Todo el mundo está jugando al Fortnite, porque en el Fortnite lo conectas, lo enchufas cualquiera. Más es que no necesitas ni siquiera un auricular especial. Coges el cualquiera, el del ordenador, el de la Play 4, es igual, lo conectas, juegas, pim pam. Pero oiga, entonces, ¿para qué tanta parafernalia con lo del Super Smash Bros., con lo del Splatoon 2, con el conector, el cable y la madre que lo tuvo? Yo sospecho que puede ser porque el Fortnite va en todo y tendrá sus propias APIs y sus propias mierdas que ¿será? Lo tienen todo unificado. Pero como mínimo han demostrado que no es por no querer. ¿No era porque además se enseñaba el chat en el móvil o algo así, el aparte, para que no se vean pantalla? Claro, ¿no? Porque los chavales es miran... Es un mundo, Nintendo. Que no, no van, a su, van a su bola. Pero claro, yo quiero imaginar, pues un poco lo que dice Johnny, ¿no? De decir, bueno, vanos de Fortnite, oye, que queremos sacarlo para Switch, queremos poner chat de voz. Ya, pero es que tendréis que poner el móvil. Ah, entonces no nos interesa. No os vayáis, haced lo que os dé la gana. Vale, pues venga. Total, que en los chats estos múltiples de los amigos del niño, del mayor, pues están Play 4, están PCs, están Switch y sin ningún tipo de problema. Y claro, yo le he dicho dicho al niño, a ver, si quieres el Splatoon 2 por Navidad, que sepas que esto no lo podrás hacer. Entonces no. Entonces no le interesa. Porque lo que quieren, claro que es lo que me ahorro, pero lo que les interesa, ya te digo, lo usan como Skype, como Discord, para hablar entre ellos, y juegan, y aquí están, juegan. Se conectaron a la Play solo para hablar por el Fortnite y jugarán con la Switch al Splatoon. ¿No? Pero es ridículo, con lo que hemos rajado aquí en este programa, de esta infraestructura de bochornosa que montó Nintendo, y viene Fortnite y dice, ¿pero qué dices? Pringao. ¿Tiene micro la Switch? No, pero tienes conectas el auricular este típico y ya. O sea, manos libres de esto de cualquiera. Sí. El típico que vale en Amazon, porque además es el que me compré, 13 euros. Ah, entonces de PlayStation 4 también vale. Sí, los de Play 4 los de PC. Xbox no. De Xbox no, pero el de Play 4 funciona. Tenían un conector invertido. Correcto, el de Play 4 funciona perfectamente y además testado y probado. No lo entiendo. Y claro, a mí me dejó, me humilló. Dijo, el niño me vino y me dice, ¿qué dices, pringao? ¿Qué móvil? No, a mí lo que me parece curioso es que Nintendo haga las conexiones para auricular y micrófono y luego decida no usarlas. usa el teléfono. Sí, sí. Funs, acostúmbrate porque eso es el círculo de la vida. A partir de ahora tu hijo cada vez sabrá más que tú. Sí, no, ya sabe más que yo de muchas cosas. El otro día me estábamos hablando de cómo se llama el juego este, que es como un... ¿Algo con un calcetín? ¿El Bendis? ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo, que es así como un plan Mickey Mouse antiguo. No me acuerdo. Ya no sabemos los nombres de los juegos. Ya no me sé ni los nombres de los juegos. Sí, el Cuphead ese. No, que es lo de Cuphead, pero no. Que es así de terror. Ah, no me acuerdo ahora. Ah, sí, el Wendy's. Ese, sí. ¿Cómo te sabes? Ostras, no. Wendy's no era lo de la hamburguesa. Ahora mismo, es lo que estaba pensando. Ahora mismo sí, pero... hay un oyente del podcast escuchando el podcast y gritándole al MP3 el nombre del juego, que lo sepáis. Sí, yo no sé de qué hablan. ¿Ves? Al MP3, está todo. ¿Cómo se llama, Rafa? Es algo Wendy's. Es que también, es que no me acuerdo. Voy a buscarlo. Busca. Es un juego de moda entre los chavales y nosotros ni lo conocemos, para que luego veáis. No, sabe mucho más el que es yo. ¿Es tipo ya el Five Nights at Freddy's? ¿O? Más o menos, es muy parecido. Eso es en plan un juego en 3D de terror, muy bien hecho, pero que los protagonistas, los estética malos, entre comillas, los son cartoon. Cartoon así un poco mono, pero que en realidad es terrorífico de la muerte. Que es un poco, parece la fórmula, ¿no? O sea, que hagan un juego de terror con cosas monas. Parece que es lo que triunfa. Bueno, pues mientras lo encontramos o no... Que no lo encuentro. Yo lo busco. O si no... algún oyente ya nos lo dirá por Twitter en algún día de estos. vamos a hablar del juego que está jugando... Vamos a hablar del Fallout 76. Rafa, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha salido regular. Ha salido como... ¿Qué me estás diciendo? A ver, sí, para Bethesda salir regular está bien. Bueno... Regular es que, vamos, si funciona el juego es puro milagro, porque es instalarlo y decir que, bueno, me desinstalo para empezar. O sea, hay un bucle. Instalo, desinstalo. Exactamente. Instalo, desinstalo. Que durante los primeros días muchos jugadores pues tenían bugs de este estilo, ¿no? Que instalabas y el juego te decía, no me he instalado. Me vuelvo a instalar 56 gigas que tienes que descargar. Y así continuamente. Pero eso no es el más grave, sino uno que han descubierto en Reddit, un usuario de Reddit, se dedicó a lo que se dice snifar una red, es decir, a mirar los paquetes que envía un juego a sus servidores y demás, y descubrió que los paquetes van sin cifrar ni nada, es decir, van totalmente al descubierto. Qué bien, ¿no? Con lo cual, se podían hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, ya ni siquiera hackear el juego, hacer cosas súper complicadas, no. Es tan fácil como interceptar donde pone vidas igual o health o lo que sea, vida igual a 35 y poner un 100 para recuperar toda pero, la vida. Pero, Rafa, esto es la clase de cosas que hacíamos nosotros cuando éramos chavales y sacábamos el código. Exacto. De los juegos y lo editábamos. O la memoria RAM y la modificábamos, pero fácilmente. Pero es que hoy en día se supone que todo eso va cifrado y ofuscado, es decir, que encima si lo llegas a descifrar, pues te ponen trabas para que no sea tan fácil. Pero no solo eso, sino que parece ser que, además de que iba sin cifrar, parece ser que para ahorrarse temas en servidores, que por cierto, no cifrar el juego también ahorra bastante cálculo en el servidor, pues lo que habían hecho era que los jugadores entre sí se enviaran, es decir, en lugar de pasar por el servidor, muchos datos se enviaban de un jugador a otro directamente. De tal manera que, un jugador recibía todas las IPs, todas las direcciones del resto de jugadores para poder enviar y sin cifrar. Madre de tal manera que yo podía saber con quién estaba jugando, en qué máquina, bueno, e incluso llegar a sacar la IP para poder hacer algún tipo pues, de meterme en su ordenador y hackearlo, lo que me diera la gana, y sacar más datos de los que debería sacar con el juego. Tú como desarrollador, explícame en qué situación un equipo de desarrollo puede recurrir a esto. Esto es muy sencillo. Parece ser que en principio... Tan sencillo no es que Mirindo tiene una cara de no enterarse de nada. Es sencillo en el sentido de que... Sacan las muñequitos, hacen cuatro marionetas. Mira, Mirindo, viene el paquete. Mira, calcetín que tengo aquí colgando, ¿eh? Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que desayuno un poco fuerte hoy y... No te preocupes, yo también. Yo también estoy luchando contra el reflujo. Bueno, total, que... la cosa es que parece que fue una prueba de unas horas. Eso es lo que tiene toda pinta. Porque al cabo de unas horas, este usuario dijo, ostras, de repente ya está cifrado todo. Sí, pero una prueba en vivo. Claro, claro. Ya está cifrado todo, bueno, y no pasa nada. Era la beta. Entonces, claro, dices, ¿será porque es beta? ¿Será porque...? Pero claro, si ha pasado una vez, no se sabe si puede llegar a pasar más. ¿Puede ser, corrígeme si me equivoco, que si no cifras también ahorras algo de latencia? Sí, sí, eso que estaba... Claro. Es decir, al cifrar algo, por lo general se hace también más grande, porque necesitas códigos para descifrar esto, bueno... Tardas más, es evidente. Y se tarda más, el CPU de cliente, CPU de servidor, muchas cosas. Lo que pasa es eso, que, ostras, da igual que sea una beta. Una beta pública, claro. Da igual, estás dejando al descubierto mucha gente. Y eso, por ejemplo, en España tiene una pena, o sea, está penado legalmente por bastante dinero. O sea, que la LOPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es el mercado, amigo. Sí, sí, es el mercado. Pero aquí mismo, pues eso sería ilegal. Lo que pasa que no se ha podido mostrar más. Porque desde ese momento, desde que dijo, ostras, fijaos, de aquí hemos pasado a esto, es decir, de estar totalmente abierto a estar cifrado, han pasado un par de horas y ya no se ha vuelto a ver eso más, o como mínimo nadie lo ha vuelto a intentar. A ver si se olvidaron de poner en on el cifrado y ya está. Sí, sí, es que puede haber sido cualquier tontería de estas, pero tenía pinta de si cuela, y mientras está la beta, pues que no ciframos, no hacemos nada y así ahorramos ancho de banda. Mientras tanto, pues vamos calibrando algunas cosas, haciendo pruebas. Como todos los problemas de informática, fue un punto y coma, ¿no? Exactamente, un punto y coma o un if mal puesto, alguna cosa de estas. Pero no este es el único bug que ha habido, ¿no? Porque han habido más, Aida. Tú tienes por aquí alguno que otro. Sí, bueno, aparte de que hay muchos bugs que, sobre todo en PC, por lo que han ido quejándose los jugadores y que, bueno, que hacen el juego totalmente injugable en algunos casos. Qué sorpresa. Ha habido gente que después de 24 horas ha pedido la devolución del dinero y de hecho lo han conseguido. ¿Se lo han dado? Sí. A mí me gustaría que Rafa nos explique, para que lo entendamos todos, el bug de si miras al suelo, corres mucho. Te libras de todo y corres más. Bueno, el bug ese es una tontería, porque es un tema de matemáticas o la ciencia. O ciencia. Vectores. Saca otra vez los calcetines. Venga. Exactamente. Es un tema de vectores. Es decir, parece ser que si miras abajo... De hecho, no es mirar abajo. Es mirar abajo repetidamente o algo así para que la... ¿Qué significa mirar abajo repetidamente? Es decir, miras adelante, abajo, adelante, abajo, adelante, abajo. O no hace falta ni siquiera levantar mucho la cabeza. O sea, cuando veías por el yermo, veías a gente... A gente diciendo que sí todo el rato. Y dices, este está para allá. O sea, son heavies. Exactamente, son heavies y estaban haciendo handpunching. Pues parece ser que algún vector, alguna variable interna se iba al peo. Y de repente, pues dicen, mira, la velocidad, pues de repente ha cambiado. Esa multiplicación, o sea, que tiene que haber por ahí. Iban diciendo sí a lo Benny Hill. Exactamente. pero en teoría te cambiaba los FPS. Esa es otra historia. Parece ser que al mirar abajo, como no renderizas tanto, ¿vale? Se añadía otra cosa. Parece que hay dos problemas. Este que te cambia los vectores internos, pero además, como miras abajo y no se renderiza tanta historia, sino que se renderiza el suelo, que es una textura incluso en baja resolución, pues te suben los FPS y puedes hacer más cosas que el resto en menos tiempo, con lo cual vas más rápido. ¿Pero cómo te suben los FPS en un juego que los tiene bloqueados? No, los tiene bloqueados. Ah, vale. Es una cosa que se puede hacer también en Fallout, normal, en Skyrim también se puede hacer. Y de hecho, al revés también funciona. Porque, si miras al cielo, ¿va más lento? No, porque si haces cosas para que te bajen... Para frenar. Si haces... Por ejemplo, si limitas, haces, por ejemplo, pones tu ordenador a tope, yo qué sé, mientras vas jugando, vas renderizando un vídeo para YouTube o yo qué sé, un 3D o lo que sea. O bitcoins. Minando bitcoins o yo qué sé, dejando el Word abierto, que también tiene lo suyo, pues el tema es que te bajan los frames. Y como te bajan los frames, todo va más lento para ti. Entonces puedes hacer cosas que tampoco el resto pueden hacer. Es decir, no sé hasta qué punto, pero... Eres creo como que... Fry en el capítulo de Futurama del café. Exactamente. Es exactamente eso. Entonces, claro, hay gente que bueno, pues eso, o sea, teniendo en cuenta que es multiplayer, ¿no? O sea, ¿qué es eso? El problema es ese, que es multiplayer. ¿Pero cuál era el otro bug que estabas comentando, Aida? Este es el mejor de todos, que es... ha habido una persona, un usuario, que llamado Brogadin, que ha conseguido la inmortalidad en Fallout 76. No sabe muy bien cómo, hizo una combinación extraña que hizo que su personaje sea inmortal. Y para él está siendo, pues, como con Lobezno, una maldición. Está deseando que le maten. ¡Matar! ¡Estoy sufriendo! Es que no me gustaba este personaje. Parece un capítulo de Dimensión Desconocida, un poco, sí, ¿eh? Sí, puedo morir. Pues el caso es que se está moviendo por el juego intentando no cruzarse con otros jugadores. Pero, ¡ah, pues que mira al suelo! ¡Que mira al suelo! Exactamente. Y el caso es que ya hizo un comunicado, hizo un hilo en Reddit y además incluso pidió a Bethesda, por favor, haced algo. ¡Matadme! La muerte acecha en cada esquina. Con tan mala suerte que Bethesda no ha podido solucionárselo. ¡No lo han matado ni ellos! O sea, esta... Y a día de hoy ese hombre sigue que cada vez que entra el juego no sabe qué hacer. Que pide la devolución. Porque no muere. O sea, le metes realidad virtual a esto y es Black Mirror. ¿De verdad suena? ¿Bethesda no puede hacer nada? De momento, por la respuesta que le han dado, que es que no. Porque ni ellos saben por qué está pasando. Entonces, se supone que en algún momento podrán o mirarán de quitarle al usuario. Pero pregunto, ¿sabes si alguien ha intentado replicar a este personaje y también le ha dado la inmortalidad? ¿O es solo él ha dado un conjunto de circunstancias muy locas? Es que ese es el problema, que ha sido tantas cosas que probó él, tantas combinaciones posibles, que nadie lo ha podido replicar aún. Pero tampoco saben qué combinación exacta. Que desesperado se metió en una bomba nuclear y salió tan pancho. Salió radioactivo y ya está. En plan Mr. Manhattan. Suena como... Lo que sí que es verdad que quitar este tipo de cosas, es decir, una cosa es arreglar un bug que, bueno, o sea, de estos garrafales, como que va más rápido, que tal, no sé qué, pero que haya alguien inmortal en un juego, yo creo que te da publicidad. O sea, sí, ¿no? Directamente, porque dices, bueno, o sea, incluso gente que querrá jugar simplemente por intentarlo e intentar hacer vídeos de YouTube, intentar hacer replicarlo de cualquier manera. Este es un fallo divertido. Que a uno le pase y que sea inmortal es muy curioso, porque puede dar lugar a leyendas. O sea, puede Oye, ser muy divertido. ¿Estabais hablando de bombas nucleares? ¿No petó un servidor el otro día porque tiraron tres bombas nucleares a la vez? Efectivamente. Hostia, sí, pues señor. Sí, sí, sí, un servidor, pero murió, literalmente, el servidor murió porque tiraron tres bombas nucleares a la vez y no fue capaz de calcularlo. Sí, sí. Ostras, es que es lo bueno, mira, también tenéis razón, Rafa, lo bueno de los juegos de Bethesda es que tienen esto, ¿no? De que vale, sí, están llenas de bugs, están llenas de problemas, pero deja una de leyendas y historietas para la historia maravillosas. Porque esto luego, igual que contamos lo del Skyrim y del Fallout 3, que las contamos ahora, pues lo también tren, se contarán. Lo del tren, por ejemplo. Que para que se movieran los trenes en lugar de currarse sí. un algoritmo, como hace GTA, sí, de darle rutas. Un sombrero. Es un sombrero que le pone un personaje. Eran los tanques, También había un juego que eran los tanques, que y de repente ves uno que se sale del suelo y ves un tío con la cabeza de tanque corriendo por ahí y ya la arregla. Es la norma de la casa. Quizá tampoco ni nos sorprende, ya que, es más, si llegan a lanzar el Fallout 76 sin bugs, nos hubiera extrañado a todos. Sí. Pero es que eso. Lo que pasa que, hablando ya un poco en serio, el juego ha sido un poco pluf, ¿no? En cuanto a ventas, está como a mitad de precio ya. Sí. ¿Y qué hará? ¿15 días que ha salido al mercado? Estaba ya, durante el Black Friday, estaba ya 33, 34 euros. La edición, además con los pins y tal. ¿Veis? O sea, y a lo mejor yo lo entendí bien y va a ser gratis el juego. Nada, va a ser free to play dentro de nada. Pero bueno, ¿vosotros tenéis ganas, por cierto, de jugarlo o no os llama para nada? Yo tenía. Después del 4 me quedé súper desencantado. Lo hablábamos desayunando Funs y yo, que sí, después del 4, la decepción del 4 fue la historia, ¿no? Fue sí, por supuesto. Como mundo, ambientación, genial. Uh-huh. Entonces este, que no tiene historia y la historia la tenían que generar los jugadores, a mí me llamaba tener un Fallout que el resto del yermo sean otros jugadores, como historia, si lo llevaban bien... Podía salir algo chulo, ya, pero, no ha podido ser. Pues vamos a seguir con más cosas, si os parece. Y en ese caso, la noticia realidad virtual VR de la semana. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Que no me has hecho indicativo de esto? Pues no, que soy un vago, ya lo sabes. Más vago soy yo que te digo que sí. No voy a dar nombres porque no me he preparado nada mientras estaba cabalgando y cazando. ¿Qué me puedes contar de lo poco que has mirado? ¿Recordáis el mes pasado que hablábamos de que Oculus había presentado las gafas nuevas, estas standalone, sí, pero que prometían que las Oculus 2 estaban en camino? Que seguía el proyecto, olvidaos. Facebook ha dicho, lo vamos a dejar aparte. Zuckerberg, ¿no? Ha dicho. El mes pasado iba a comentarlo porque había rumores de que el último desarrollador original que quedaba de las Oculus se iba de Facebook precisamente por esto, porque anulaban el modelo 2. Ya se ha confirmado este mes que se ha ido. Y es que Oculus, tal como hablábamos también, ve que el futuro, por ahora, es no complicarse la vida con equipos caros, no poner 50.000 millones de cables, el modelo standalone que te lo pongas, que avance eso, que llegue al gran público, pero que por ahora se van a quedar ahí. Y cuando el gran público y mucha gente y la masa de gente se adapte a esto, ya tirarán a cosas más potentes. Pues sinceramente, tal como lo explicas, me parece de lo más lógico. Sí, no, yo entiendo las dos posturas. Entiendo, como fan de estas cosas, que hemos jugado mucho a Elite en realidad virtual y a otros juegos, entiendo que hace falta una potencia, que hace falta X cosas que para nosotros no es tan grave, pero también entiendo la postura de Oculus de esto vale tantísimos millones, tengo que vender tanto a las masas, no puedo decir tienes que tener un PC de 1.500 euros, dos USB 3, un HDMI, un cable por aquí, un sensor aquí. Entiendo que al gran público esto le puede costar. Sacar ahora el modelo este de $400 que lo lleva todo en la cabeza con una batería, entiendo que también es el futuro y que va a ir más lento la potencia, pero que va a llegar a mucha más gente. Yo, por ejemplo, la vez que probé el Oculus Go, que fue lo trajo en No Guitar, estábamos No Guitar Pazos y yo en un bar, y fue increíble, porque dices, es que fue cogerlo, sacarlo, exacto, te lo pones y dices, vale, no será súper espectacular, bueno, a nivel de gráficos, pero es que era realidad virtual. Yo he probado mucha realidad virtual y ningún juego, nada necesita espectacularidad gráfica. Necesita que sea, bueno, que te inmersivo. Necesitas eso, la escala que ya la tienes por las gafas y que sea muy fluido. Es que con eso estás dentro. Y eso era el problema. Y lo he dicho varias veces en este programa, que lo que me tiraba muy para atrás de la VR, sobre todo después de haberla probado en sus primeras épocas, es ese momento de tener que llenarte de cables. De la misma manera que hace un momento comentaba que no me apetece ponerme con la Switch, con un cable LAN, con el cable de no sé qué, con el cable de no sé cuántos, igual que no me apetece, lo que más me tiraba para atrás de la realidad virtual, de Play 4 y compañía, es la marabunta de cables que tienes que tener, ojo, por en medio. Play 4, es un rollo. Es ojo con la realidad virtual de Play 4, que Sony lo está haciendo muy bien. A la chita callando, lleva más de 1 millón de unidades, que 1 millón de gafas de realidad virtual son muchas gafas. Es cierto que la instalación en la consola, en el aparato que tienes que poner aparte, es un poco más compleja, pero para el usuario, una vez está eso montado, es un cable, las gafas, y son las más cómodas del mercado, ponértelas y ya. Y está haciendo muy bien Sony, que por ahora lleva muchos meses que los juegos del Plus siempre meten algo de realidad virtual, para que la gente lo vaya probando. Y ahí Sony que está haciendo un trabajo muy bueno, ¿eh? Por cierto, si os gusta cacharrear y toquetear estas cosas y tenéis un casco de Sony o de otro, con una Raspberry Pino, pero casi, resulta que hay una... A Rafa le gusta toquetear. Es por supuesto. Sí. Tinkering se llama. La cuestión es que hay unas librerías, unos sistemas que en Linux y ahora están portando a Windows y Mac, que te permite utilizar cualquier gafas de realidad virtual con cualquier software. O sea, lo interpretan y te lo transforman en... Es decir, puedes utilizar las gafas de Sony, las puedes utilizar como las de Oculus. He leído, o algo así. O quizás ya ha avanzado, corrígeme si me equivoco, pero hasta ahora, para usar en PC o Linux o Mac las gafas de Sony, tenías que tener al lado una PlayStation encendida. Creo que eso ya precisamente es lo último que leí, creo que ya estaba bastante solventado, creo. Pero bueno, ojo con no eso, que son una gafa muy buena de $200. Por eso digo, no deja de ser muy interesante. De hecho, se supone que en principio, prácticamente, supongo yo que todo el mundo que tendrá las gafas estas tendrá una PlayStation 4, con lo cual no será tanto problema. Pero si de repente no necesita una Play 4, ostras, es que de segunda mano creo que son las más baratas que he visto. Y nuevas nunca. Ahora están a $200. Pues imaginaos. A ver, un segundo, Amazon. Seguir. ¿Se puede ver porno con ellas o no? Yo qué sé. Lo primero que se hace, para hacer nuevo. Por eso pregunto. Yo que no tengo. Gafas, un calcetín y adelante. Porno. Calcetines, solo tengo calcetines. Ah, vale. Vamos a seguir ya no sé de qué. que siga. Es que escucha porno y se le va la cabeza. Sí, ¿no? Encontró el título del juego ese. Ya se nos había olvidado. Sí, sí. Es Bendy and the Ink Machine. Claro, ahora el oyente está haciendo lo que decía yo. Es que no me estaban escuchando. Yo te lo digo, hombre. Venga, esto lo peta ahora. David, ¿qué más tienes por ahí? Nada, quería comentar, no es per se una noticia, pero oye, quiero comentarlo. Per se. Bueno, la buena salud de las producciones audiovisuales de videojuegos que últimamente estamos disfrutando. Atrás quedan joyas como las películas de Street Fighter o la de Mario Bros. O las series de Nintendo de antaño. La de animación molaba. Animación, no, hablo de la de Real, del Van Damme. Esa que la siempre, que se metía... La que estaba todo el día... Marinita. Sí, ese. Y la serie de Mario de los 90 estaba guay, con la pizzería. Y la de Pac-Man era chula. ¿Qué? Ana Barbera, tío. Bueno, dejémoslo. No, pero sí entiendo perfectamente lo que dice Xavi, porque precisamente anteayer acabé de ver la que vas a poner ahora a continuación. Bueno, pues, por ejemplo, la nueva temporada de Castlevania. Tengo quejas, ¿eh? La segunda. Tengo quejas. ¿Sí? Sí. Pues, ¿De quién no tienes quejas tú? De muchas cosas, pero de esta concretamente. Pues eso, ha superado las expectativas, la verdad. Sí, pero la gente está muy contenta. Yo no. ¿No? A ver, di. Porque la primera temporada estaba muy guay porque iba cara a barraca. Pa. Pero la segunda temporada se nota que han empezado a dibujar, a escribir, con una tercera confirmada. Ah. Porque el lento. Ya lo sé que es lento. O sea, literalmente, y no es un spoiler, literalmente el protagonista se pasa 5 capítulos encerrado en una biblioteca. Sí. 5 bueno, sí. capítulos. Sí, sí. Sin sí. hacer nada. Tiene sí. que documentarse, no solo sí, claro. darse a matar. 5 capítulos y no hace nada. Harry Potter, bueno, claro. se pelea ahí. Y de repente, en la misma biblioteca. ¡Oh! Empieza el barullo. Y dice, ¿sí? Pero, tío. Bueno, pero a ver, tiene esas cosas de que. Ha tardado tanto que no han ido a buscar. Literalmente es un poco así, ¿eh? ¿Tiene esas... Yo vi los primeros capítulos, te voy a decir, y no me gustó, ¿eh? De la primera temporada dije. Meh. En la segunda temporada también es verdad, hay que decir que está lleno de guiños y detallitos. Es lo que voy a decir. O sea, han creado un poco su propia línea así temporal, no fastidiando mucho la normal de los videojuegos. Han metido guiños que cuando los ves y los reconoces dices, ostras, qué chulo esto, cosas así. Oye, el tema de Castlevania, del Bloody Tears, me parece que sale ahí en la serie de animación, bestial. Luego, ha tenido tanto éxito esto que el productor de la serie de Castlevania pues prepara una serie de Devil May Cry. Madre mía. Que dice que compartirá universo con esta misma. Y que si, oye, al menos si me hace algo así, si, oye, mientras sea mejor que la serie de animación que había de Devil May Cry, yo lo que quieras. Déjame poner un indicativo, un segundo. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Que parece que nos querés quitar el trabajo, pues nada. Ahora, sigamos hablando de series en Gamers Ocupados. Bueno, vale. Y ahora hablemos de Ahora de pelis, listo. Venga, de pelis. Ahora de pelis. De pelis. Y también hablamos en el TV de pelis. Te ha tirado el jefe, ¿eh? Ya lo sé. Ya lo sé. Mamarracho, ¿no? Te diría la... Vale. Venga, mamarracho, sigue. Venga. Pues ha salido el primer tráiler de la que decíamos nosotros que iba a ser un pedazo de Hunter. No, estoy muy contento. Sí, por eso. Okay. Detective Pikachu, ¿ves? Que la verdad, al menos a mí... No me quejo de todo. No tiene mala pinta. Yo, pues, sí, yo de esta sí. ¿Pero qué dices? Tiene muy mala pinta. No me quejo ni yo. No me quejo ni yo, Aida. Yo estoy muy contento con esta película porque es tan sencillo como que nunca me habría imaginado que Nintendo, con lo que ha sido Nintendo, se prestara a hacer algo así. Que se preste claro. Nintendo a hacer algo así me parece un avance descomunal. Porque esto hace 5 años era impensable. Y ahora lo es. De hecho, estábamos en casa diciendo, es que lo último que falta, que sé que no va a pasar, lo último que falta sería que en algún momento Pikachu soltara un me cago en la... No, claro. Como si no sabéis, pues el Pikachu habla, que es una cosa que, bueno, normalmente... Con la voz del Ryan Reynolds, que es el de Deadpool. Incluso el Ryan Reynolds en Twitter pues ha hecho alguna coña que es Pikapool. ¿Qué le pasa, Aida? ¿Por qué no veis la cara de Aida? Porque la sensación cuando vi el tráiler es en plan de tú, en la escena hasta que sale el que se hace mímicas, que no sale el nombre de él. Sí, Mimic, ¿no? Mimic, con Pikachu. O sea, tú ahí pones... Iba a decir Mimic a voleo, ¿eh? Bueno, el que hace mí. Suerte que es de los primeros Pokémon, porque los que hay ahora no me entiendo ninguno. Venga, dejar que se desahogue ahí. En esa escena pones a Seth Roger y el James Franco, y es que cuadra exactamente. O sea, no hace falta Pokémon ahí. Es una película americana absurda. No tiene nada que ver con Pokémon. Pero le ponen Pokémon. No se pelean. No, o sea, hacen gags de humor como los que hacen las películas de James Franco. Pero eso o sea, mola. De no mola. Solo falta que pase por ahí Ted, el oso de peluche. Es que es eso. Ese es el problema. Podría estar Ted, tranquilamente. El caso es que, vale, puedo un poco tirar para atrás. A mí no. El caso es, no el tipo de película, sino cuando ves a los Pokémon con pelo. Porque yo me imagino, cuando dijeron Furries, ahí, Pikachu con pelo. Jigglypuff, peludo. Yo lo veía más que nada, me imaginaba un poco como la de quien mató a Roger Rabbit, que era un poco, pues... Con 3D, pero lisos y todo el rollo como el juego. No con 3D, pero liso. Sí, no me entiendes. Me voy a apuntar una cosa. O sea, vale. Pues eso, pero con pelo. A lo mejor tiraba un poco atrás, pero a mí, oye, me ha gustado y la idea ver. A ver, de hecho, o sea, el diseñador de personajes así es un... Bueno, era simplemente un dibujante de estos que ves mucho por Twitter, que lo retiran mucho y demás, que tenía una serie en DeviantArt de Pokémon... Como si fueran reales. Es decir, cogía animales reales y los dibujaba de otra manera para que parecieran Pokémon o al revés. Y la verdad es que era muy espectacular. Y el resultado yo lo veo bastante, bastante guay. O sea, a mí me gusta cómo queda Psyduck, que es el mejor Pokémon de todos. A mí lo que me gusta es eso, que abre la puerta a que se hagan otras cosas así con productos de Nintendo, que es que antes serían inimaginables. De hecho, es que todavía no entiendo. Se nota, yo creo que perdón que me vea un poco por la tangente, pero es que me parece muy evidente en esta producción el cambio de dirección radical en Nintendo. Es que se ve que esto, con la dirección antigua que tenía Nintendo, esto no habría sido posible jamás. Pero como ahora Nintendo funciona de otra manera, pues esto se permite, se lleva adelante, pues por lo que sea, pero se permite. Lo veo clarísimo, no sé, también yo porque barro para mi casa y hago estas cosas, pero lo veo clarísimo. Bueno, pero tampoco lo veo muy, muy, muy salida de tono. Es decir, Detective para Pikachu no lo es. Pero Detective Pikachu ya es así. Sí, pero para Nintendo. Detective Pikachu en castellano dice, bueno, soy Detective Pikachu. Y se tiene algún eructo que otro, seguro, porque, o sea, con esa voz. Pero, no sé, lo vi bastante naif en el fondo. También es verdad, por otra parte, que sé que alguien me lo va a decir, me va a hacer el mimimi por el Twitter, que Pokémon no solo es de Nintendo. Pokémon no, está repartido a tres... No solo Game Freak, también está metido... Bueno, de Pokémon Company, también está metido Google... Bueno, y hay una división de... Una división de dinero espectacular. Nintendo no tiene última palabra ni de cerca con este producto. Venga, vamos a continuar con más cosas. Vamos a por sección E3. Podríamos llamar L3 se ha subido a un ciruelo, creo yo. Sí, sí. ¿Qué sí, pasa, Saeva? Ristra de noticias de L3. Pues nada, que ha dicho Sony... Que en un comunicado que dice que no asistirá al próximo E3. ¿Y qué podéis pensar por qué es? Puede ser que Sony no tiene nada que presentar, o hará un anuncio de, por ejemplo, de la Play 5 aparte. Oye, no me jodáis, que me acabo de comprar la 4 yo. Es la feria de E3 demasiado cara para los desarrolladores y sin ningún impacto en ventas, porque a ver, ir allí con toda la parafernalia que hay que montar y todo, mucho dinero. Es cara, pero no en dinero. Es cara en que compites por tiempo. Por tiempo. Mira, hace muchos años ya, lo comentamos, de hecho, no en este programa, evidentemente, pero lo hemos comentado ya en algún podcast, que es verdad que como están todos ahí metidos y hacinados y revueltos, es una competición para ver quién lo peta más. Y la realidad es que al cabo de un mes o dos meses es la de Alemania, ¿no? ¿Cómo se llama, Rafa? Gamescom. Es la Gamescom, y en la Gamescom puedes hacer el mismo anuncio, sí, que además es mucho más barato ya para empezar, y tiene mucha más trascendencia porque va a ser la noticia que va a ocupar todos los titulares de ese mes o esa semana. En cambio, en L3, como todo se dice a la vez, pujar por ese momento de fama y de gloria es mucho más complicado cuando tienes, y lo sabemos, tenemos 20.000 ferias más repartidas durante todo el año, aquí mismo en España. Tenemos una la semana que viene, ¿sí?, y hemos tenido una hace dos semanas. Vamos, es mucho más fácil hacer un gran anuncio en una feria pequeña, ojo, las comillas, pequeña, que en un E3. Oye, pero ¿son necesarias las ferias teniendo YouTube? Que pones un vídeo en YouTube y la ve la gente en cuestión de segundos en todo el mundo. Bueno, si se enteran. Claro. Si se enteran. Es que el E3 te está mirando todo el mundo también, ¿eh? Claro. Tú pones, vale, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Que Sony no va a hacerlo. Pero en el E3 ahora mismo solo quedan grandes, Ubisoft y Microsoft. EA hace años que no está en el E3. Pero te digo una cosa también. El E3 ya, vamos a ser claros, L3 a nadie le importa tres carajos L3. Lo que buscamos son las presentaciones, sí, de antes. Te voy de a decir a quién le interesa L3. A los organizadores del L3, que son los que quieren cobrar dinero. Por supuesto. Y ya están viendo las orejas al lobo, claro, que ya han dejado entrar al público pagando. Lo que quiero decirte es que el público general, los aquí presentes, lo que pasa o suceda en el E3 no nos importa, sí, desde hace muchos años. Sí, pero con sí, tener las conferencias del principio es lo que la gente quiere ver, las conferencias se van a seguir haciendo. Funs, pero el E3 ha subido un árbol. Sí. Si en tres años el E3 se cae del ciruelo, todo el mundo está mirando las conferencias porque hay algo organizado y la gente va alrededor. Si el E3 se cae del ciruelo, todo el mundo va a hacer Nintendo Direct. Ya, todo el mundo va a hacer, sí, las conferencias, pues cuando sí, les convenga, como les convenga. Pues sí. De hecho, el formato Nintendo Direct, por más que no me guste, es porque es, yo ahora he dicho hace un momento que EA no está en el E3. Y es verdad, oficialmente no está en el E3. ¿Qué hacen? Alquilan el pabellón de al lado, que les saldrá más barato. Tienen más control en esa zona. La prensa ya tiene que ir allí y a veces no volverá al E3. Y están en el E3. Johnny, oficialmente están. Eso ya está inventado desde el momento en que Rockstar y otras tantas compañías en el pasado se iban al parking de la E3. Sí. Que se siguen haciendo ahí unos pitostos impresionantes que a veces tienen más trascendencia que los del Pokémon. Sí, pero no es lo mismo Rockstar que dice, yo no voy porque no me sale de los huevos. Es más, ya me va a pagar alguien para que haga una exclusiva en su conferencia. Que las grandes digan no voy. Y en este caso Sony creo que es una suma de muchas cosas que le han pasado, como que se está acercando PlayStation 5, como que no es que no tenga nada que anunciar, es que todo lo que tiene ya lo ha anunciado. Porque muchos juegos que estamos esperando para ya los anunció el año pasado como preview y estaría un poco feo salir y presentar los mismos vídeos. Ya se ha hecho alguna vez. Sí, bueno, pues yo entiendo que Sony haya dicho, ¿sabes qué? Pues no vamos. Total, hemos vendido todo lo que tenemos que vender y ahora esperar a la Play 5. Rafa se ha puesto serio. Cuidado. Sí, es que, a ver, es un movimiento sin más para tener publicidad gratis. O sea, esto para empezar, es decir, estamos hablando de el E3, de Sony en el E3, 8 meses antes. Sí. Punto. Es decir, se ahorran la pasta de ir. Estamos hablando de ellos. Si tienen consola o no, la pueden presentar, o sea, que puede ser el vídeo más visto de YouTube, de videojuegos. Pero es que hay otra cosa. El E3 a Sony el año pasado le salió muy caro. Le salió carísimo. Que si cogieron un pabellón aparte para hacer una presentación del Last of Us 2, creo que fue, y luego tuvieron que mover a todo el mundo llegando tarde. Se les fue de las manos, pero también se les fue de las manos al E3. Es decir, a los organizadores, que no nos ha pasado nunca, ¿no? Eso de que el que organiza el evento lo hagan regular. Pues en este caso yo creo que están un poco picados y han dicho, ¿sabéis qué? Lo anunciamos 8 meses antes, nos damos a conocer, hacemos un poco de run-run si se habla PlayStation 5 o no, y luego, pues si no presentamos nada, no quemamos. Pero el Rafa, stand, yo creo no hay. Que la noticia no es que Sony no vaya al E3, que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. La noticia es que el E3 se queda sin Sony. Yo creo que el golpe es para el E3. Yo, por supuesto. ¿Qué le queda al E3? Como conferencia, ¿qué le queda? Le queda Microsoft y Ubisoft, ya. Pero igualmente, ojo, todos hacen cosas alrededor de E3. Alrededor, exacto lo que hablábamos, alrededor. Y esto también da publicidad al E3, indirectamente. Vale que se ha quedado sin Sony. Sí, publicidad, pero la Electronic Association Expo no quiere publicidad, quiere dinero. Llévame loco, quiere dinero. Irán igual, la gente este año irá igual. Y si el año que viene encima vuelve otra vez Sony, o sea, el año que viene me refiero al 2020. ¿Crees que volverán? Yo creo que sí. ¿Crees que volverán? ¿O depende si le sale bien la jugada? A ver, teniendo en cuenta que están copiando a Nintendo en todo, a lo mejor no vuelven, sí que es verdad. Pero, claro, porque al fin y al cabo es el mismo movimiento que hizo Nintendo. Lo que sí que me parece evidente es lo que habéis comentado, es que alrededor del E3 se seguirán haciendo cosas, eso está claro. Pero el golpe para el E3, para la organización del E3, es clarísimo. Claro, es evidente. Tú puedes hacer cosas alrededor del E3 mientras exista. Vamos, el E3. Claro. En el momento que tú le digas al tío que ha pagado, porque además recordad que hay que pagar para entrar. 200 pavos. En el momento. Estamos hablando de lo mismo que la Blizzard hace un momento. Estamos hablando de que una persona que va a pagar 200 pavos va a ir a un evento en el que no va a estar ni Sony, ni Nintendo, ni Electronic Arts, y tendrán que irse a unos sitios alrededor de la zona para... Hombre, eso... La gente deja de ir. No, por supuesto. La gente deja de ir. Y te diré más, aquí en España ha pasado. Aquí en España, en ferias de aquí de España, ha dejado de ir gente importante y ha habido menos gente que ha ido a la feria, por razones evidentes. Coño, si tú vas a una feria y no está Microsoft, pues ostras, ya es un fallo. Es un problema muy gordo para el que paga para entrar. Yo lo que creo es que todavía le queda. Es decir, claro que E3, le queda. Todavía le queda porque simplemente será un poco más pequeño. Evidentemente, pero se ha subido al ciruelo. Se ha subido al ciruelo. Chistes internos. La verdad es que yo creo que todavía le queda y que puede resurgir de nuevo volviéndose a presentar Sony. Nintendo dudo mucho que vuelva a ir, lo dudo. Pero Sony, cuando las mayores presentaciones que ha hecho, las ha hecho ahí. Nintendo, hemos de asumir ya que juega en otra liga. Y es así. Y no digo ni mejor ni peor, digo otra liga. Y ya está. El E3 para Nintendo no es nada. Con auriculares. Pero nada, de nada, de nada. Cero. Nada. O sea, no supone absolutamente nada y no va a volver ni volverá jamás. Y aún así hace cositas alrededor también. No sí, pero nada, pero desde su casa. Sí, sí, sí, sí. Desde pero igualmente haces lo que es decir. Y al final que publicaron un vídeo y lo subieron entero. Sí, y te diré una cosa. Sí, hacen cositas, pero nada especial. Porque esa misma porque cosita... Porque no es público, sí que es verdad. Mar, no claro, es público. Pues lo que digo, que no es otra liga, no les interesa ni les viene nada, no interesa, es otro público. Lo que quiero decirte es que no va a volver, ni de broma, no, porque no, es otra historia. Pero a Sony... Puede que sí que le interese volver, no lo sé. No puedo hablar por ellos, evidentemente, pero puede que sí. Teniendo en cuenta que tiene muchas inversiones de empresas americanas, más que Nintendo, pues yo creo que sí. Bueno, los que van a aprovechar mucho son los de Microsoft, que ya han dicho que, después de lo que ha dicho Sony, de que no va a ir, dice, en Microsoft tenemos mucho que enseñar en L3. Y yo digo, no tenéis morro. ¿Y han contado qué o no? De momento nos han dejado así. Se han dejado de decir, oye, que tenemos muchas cosas que contar en E3. Tranquilos, que estamos aquí nosotros para salvar el pellejo. Esto es un poco como en el colegio, ¿no? Cuando, profe, yo puedo hacer muchas cosas. No, y lo mismo un poco. Fulanito es muy malo, pero yo soy buenísimo. Yo soy buenísimo, da igual que no haya venido. Soy yo, estoy aquí yo. Tú sí, déjame. Venga, y para ir acabando el tema noticias, noticia curiosa la que nos trae Aida. ¿Qué ha pasado? Bueno, Sony lleva tiempo baneando nombres de usuarios que sean irrespetuosos con ciertas personas, comunidades. Y la última noticia ha sido que han baneado en PlayStation Network a gente por llamarse Quique, con dos Ks. ¿Perdón? Sí, Quique. Diminutivo muy común aquí, claro, de Enrique. Ese es el principal problema. En España nos parece como algo muy raro de por qué estarán baneando Quique si es de los Enriques de toda la vida. Pues en este caso... Quique o Kaik es una forma despectiva de llamar a los judíos. Vale. Así que, claro, han hecho un filtro y toda la gente que se llamase Quique, pues ha ido fuera. Flaca. El problema. Y no se dieron cuenta que todavía pensar, joder, en España hay muchos antisemitas, ¿no? A ver, raro no me parece. No, no. A ver, el tema de informática, ¿no? Que. Banear esto, pum, y claro, aquí cae todo Dios. Aquí claro. No se mira ni... Vale, vale. El caso ha sido que, claro, uno de los afectados, un tal Quique /0615, el caso es que esta persona abrió un hilo en Reddit explicando el caso, es decir, me llamo Enrique, este es un... Además todo en inglés, todos, explicándolo... ¡Ay, Quique! Explicando de que era un diminutivo muy común en España y que no entendía por qué se le había baneado, que esto se tenía que revisar. Y tuvo tanto movimiento el hilo y tanto... tanto feedback que al final Sony lo vio y le han devuelto la cuenta. Quiero decir, si está razonado, pues... ¿Pero solo a él o a todos los Quiques de España? Entiendo que todos los Quiques que hayan reportado a eso. A Quique88HH también. También todos. Supongo, si no, en todo caso, si hay un Quique oyéndonos que no puede entrar a PlayStation Network, que sepa que a lo mejor eso. Es por esto. Pero esto me recuerda, lo comentaba antes a micro cerrado, pasó algo similar hace años con Microsoft, que también tiene una política de nombres de usuario muy, muy restrictiva, y baneó a un chaval que vivía en Fort Gay. Bien. Pero literalmente, en Fort Gay, claro, decía, como en ese momento Microsoft no permitía supuestamente alusiones sexuales, bueno, es lo que decían ellos, permitía, pues, Fort Gay no, Fort Gay es un nombre inventado que intenta bla, bla, bla. Intervino el alcalde de la ciudad, el alcalde de Fort Gay, salió a decir, oye, a ver qué pasa con esto, porque el tío, esto, por lo que cuentas, Aida, ha sido bastante fluido, ¿no? Al final, pues, se puso el tema y salió, pero Microsoft no daba su brazo a torcer, decía que no, que Fort Gay no existe, que Fort Gay, le enviaron a Microsoft una foto de la entrada del pueblo que pone Welcome to Fort Gay, y ni así, decían que no, que esto es una invención, que esto es un no sé qué, pues al final tuvo que venir el alcalde, que será demócrata o republicano, que tal sabrá decir, no, oye, que somos un pueblo de verdad, y estamos bajo de no sé dónde, en Washington, joder, pues al final se lo devolvieron. Pero costó un montón. Me pasó a mí hace poco con el No Man's Sky, que tú puedes poner nombre a los planetas y yo normalmente a veces, para acordarme de los planetas en los que he estado, pongo nombres que me indiquen un poco de qué va el planeta ese. ¿Minindo? Sí. ¿Cómo que No Man's Sky? Sí, No Man's Sky. ¿Cómo? Si escuchases el podcast, descubrías que es la metadona del Elite Dangerous. ¿Cómo? Sí, no, sí, ya el título... Es el sucedáneo. Sí, el título lo pone, no hace falta escucharlo. Pues jugué al sucedáneo del Elite y hay un momento que un planeta le puse el nombre Río Negro. Pues no me dejó. Me dijo que era un nombre ofensivo y que no podía usarlo. Río Negro. Sí, sí, simplemente porque había un mar así como súper negro, para saber yo que en ese planeta no tenía recursos. Digo, pues le pongo Río Negro y así me acuerdo. Pues que no hubo manera. Que no me dejaron los de No Man's Sky ponerle ese nombre. Que a veces sí que es verdad que los filtros estos están a un nivel tan alto que hay palabras que te banean directamente. Jijajaja, pero llamándote Quique, ¿el baneo qué implicaba? ¿Que no podías entrar a jugar online claro, o que perdías usuario, la cuenta? Perdías la cuenta, o sea, te con te todo lo que hayas comprado. Uf. Sí, pero el caso, o sea, no queda como bloqueado, o sea, no es borrado y no recuperable. Sí, pero mira, en este caso, este chico lo ha recuperado, pero lo mismo hay 50.000 Quiques más que han perdido todo y ni se han entrado. ¿Por qué? Han encendido la consola, no va y lo han dejado pasar. Hombre, pero supongo que saldrá algún mensaje que te indicará y tú debes poder recurrir también. Bueno, depende de lo que te enteres, de lo que lees o lo que no. Claro. Le das a aceptar dos veces y la has cagado. Y como está en inglés, mucha gente tampoco se entera. Pero bueno. Oye, pues hasta aquí lo han dado de sí las noticias. ¿Os parece? Ya sí vamos a comentar un poco a qué hemos estado jugando estos días. No, vamos a jugar, va. No, sí, deberíamos ir a estar. Vamos a pescar Cirulos. Juntos. A seguir comiendo. David, cuéntanos, empezamos contigo, va. Bueno, pues he jugado, por ejemplo, al primero el Dragon Ball Xenoverse 2, que la verdad es que tenía ganas de probar un Xenoverse. El primer Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Algo es mentira ahí, no. A ver, Dragon Ball Xenoverse 2. Vale, tenía ganas de probar uno. Porque hay dos partes, uno y dos. Ahora me cuadra más. Ahora me cuadra más, ¿no? Yo no he jugado, pero he visto mucho jugar al mayor. ¿Vale? ¿Sirve? Está muy chulo, está muy chulo. Y la verdad es que por comodidad, en portátil, pues la verdad es que me lancé en Switch primero. Está muy chulo, ciertamente. Por eso. A ver, pues eso. Pues eso, hostia. Pues, visto, pues, visto gana muchísimo. Sí, y jugado, imagínate. No tío. Lo sé. Buah, no, es no una podía, pasada. No he podido. O sea, no te deja tu niño ni te deja. No, jugarlo. No me deja. Dije, mira, mira cómo llevo a un Saiyano. Yo, pff, vale. ¿Puedo vale. jugar yo? Me si dejó, no sabes ni cómo van los cascos, abuelo. Me dejó diseñar un personaje. Y ya está. Pero y ya gracias. No más. Que es lo aburrido, ¿no? Hazlo tú, papá, que a mí me aburre. Eso creo que te deja hasta Toriyama hoy en día. Sí. Pues nada, a ver, a pesar de que es el 2, puedes jugarlo tranquilamente porque solo hay una mención al primer héroe de que sale en el primer juego y ya está, ¿vale? Perteneces a un grupo de protectores del tiempo, pues que ve que no haya cambios ni que se produzcan paradojas, ¿vale? Así que cuando alguien está intentando cambiar la historia de Dragon Ball... Un poco pillas con pinzas ya también, no sé. Las paradojas. ¿Eh? Pues eso, no pasa nada. Vas tú y lo arreglas un par de hostias. Dices, pero, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¡Pam, pam! No está solucionado hablando, ¿no? Que era tal micro. Lo siento, perdón, es que está esto timbante. Bueno, los combates están bien y puedes personalizar tus personajes, no solo la apariencia, que seguramente han utilizado el mismo programa que utiliza Toriyama para crear los personajes ahora mismo, el pobre. El que le dejó a Full para diseñar personajes. Pues lo mismo ese. Sí, sí. Sino que además puedes ponerle, pues, casi todas las técnicas que hay, las listas, pues puedes poner, oye, pues quiero a este que ya haga el Kame y encima el disco del Krilin. Es verdad, anécdotas. Hay que estar con anécdotas. Me enfadé mucho con el niño con ¿por esto. ¿Qué? Me enfadé, ¿hizo? Pero muchísimo. Dices, con esto él. No puede ser. Porque diseñó un personaje, diseñó un Saiyan con el pelo verde. Y eso no puede ser. Y le empecé a decir, no, porque los Saiyans no pueden tener el pelo negro, como se dice en el capítulo 15 de tal, solo pueden tener el pelo negro. Ni, y se me queda el niño mirando y me dice, se ha teñido. Y ya está. Y yo, jodido eres. Mil puntos para Ángel. Te he enseñado bien. Y está bien, ahí estoy jugando, está muy chulo, la verdad. Sí, a ver que sí. Hacía tiempo que no jugaba un Dragon Ball y, oye, lo he pillado con ganas. Venga, pues vamos a por ahí, ¿qué has jugado? Pues, bueno, que pueda contar. Sí, que puedas contar. Sí. Venga, he estado jugando un juego en iOS, aunque también está para Android y Windows Mobile. Se llama Identity V o 5, no te sabría decir. Pero es un juego que me llamó mucho, bueno, se había destacado en la Store de iOS, de Apple. Y, bueno, miré la estética, eran unos personajes así como muy a lo Tim Burton, con botones en los ojos, me recordó un poco a la película esta de Coraline, y decidí jugarlo. Y me ha sorprendido porque lo que parecía inicialmente, empiezas con un juego con unas mecánicas de point and click en el móvil, donde llevas a un detective que está investigando sobre una amnesia que tiene, y aparte está investigando una desaparición de una chica en un castillo. A medida que vas investigando a través de unos diarios, tienes unos flashbacks que son propiamente partidas online de 1 contra 4, en los cuales llevas a supervivientes, o sea, 4 supervivientes, o bien al cazador. Y entonces son unos monstruos que están persiguiendo a unas personas y cada de estas personas tiene una historia detrás. El juego simplemente, o sea, es una mecánica muy, no sé, quizá un poco como el Fortnite, cosas de estas que tienes que ir escondiéndote, que tienes que ir usando habilidades concretas contra las personas a las que estás. No digas Fortnite, por favor. No digas Fortnite. No, bueno, pero me está gustando bastante más que Fortnite, la verdad. Debo decir que es un juego de, bueno, si llevas a uno de los supervivientes, colaboras con otras personas que están jugando online mediante tus habilidades. Por ejemplo, hay una persona que es una doctora. La doctora se dedica a curar a la gente que le ha golpeado el cazador. El cazador creo que con 2 golpes ya te puede atar a una silla con cohetes y luego te tira para arriba. Sí, es muy loco, pero es de horror. O sea, todo está ambientado como muy oscuro, como muy creepy. ¿No es como el Day in Daylight o algo así? Es muy parecido. De hecho, sí. Es que es un juego muy por el estilo, pero va mezclando estas mecánicas más de aventura gráfica, point and click. Para ir avanzando en la historia, o sea, tiene todo el lore detrás, vas investigando, vas descubriendo cosas sobre el personaje que llevas, descubres personajes que tienen a lo mejor 2 almas en su mismo cuerpo y entonces eso puede hacer que sean cazador o superviviente. Me parece muy intrigante y a la vez las partidas se pueden hacer bastante largas. Es decir, yo pensaba que sería algo así de partidas rápidas desde móvil, pero como cazador me he encontrado como que he tardado un cojón en ayudar a la, bueno, en ayudar, ¿no? En atraparlos a los 4. De hecho, creo que ganas partida incluso si solo atrapas a 2 de ellos, o sea, que 2 escapen. Y el mecanismo es muy fácil. Los supervivientes lo que tienen que hacer es descodificar unos puntos que hay en el mapa. Y, pero cada vez que estás descodificando, alertas por ruido a uno de los cazadores. Y entonces, pues nada, pues vienen a por ti, tienes que huir, esconderte. Me ha parecido un juego muy interesante, no lo conocía, he visto, bueno, incluso me he dado por buscar en YouTube a ver si alguien había hecho gameplays y pues hay gente que es con capturadora o algo, está jugando desde el ordenador y bueno, está optimizado para móvil. Pero el caso es que me parece un juego al menos interesante y que debe, no sé, darse a conocer si es que no es muy conocido. Vamos a recordar el nombre. Se llama Identity V o 5 y es de NetEase. De hecho, es que es un juego chino, pero está también hecho aquí ahora, bueno, solo está en inglés y se ve que en China sí que tiene muchísimos jugadores. Pues nada, habrá que echarle un vistazo. Recordar que en el blog ponemos el título de los juegos que hemos comentado y también si tenéis un podcatcher que lea capítulos podréis ver el juego del que estamos hablando en ese momento. En el blog, que se queja la gente de que en iVoox no salen los nombres, pero que iVoox no los quiere coger. iVoox funciona como funciona, señores. Nosotros os recomendamos siempre un podcatcher y que cojáis el feed original del Gamers Ocupados. Rafa, ¿qué pasa? Pues, que te pongo en Twitch y te veo con los ojos vendados jugando algo. ¿Qué pues, has hecho? ¿Qué has bueno, hecho? Es que me falló la capturadora. Ah, presencia de los ojos. Sí, los ojos también un poco, ya me empezó a fallar. Me falló la capturadora, me falló el ordenador, me falló el portátil, me falló todo. Entonces dije, bueno... ¿Me vendo los ojos? Voy a... ¿Qué voy a jugar? ¿A lo que juega todo el mundo? ¿A Fortnite? Pues no. Bueno, algún día jugaré, por cierto. ¿Con, pero, ¿con pero los ojos vendados o no? Puede ser que no. Vente a casa, tío. O sea, casa te entonces así que decidí, pues bueno, pues voy a hacer cosas diferentes. Voy a hacer cosas diferentes simplemente. Diferentes. Porque más que nada es que yo mismo me aburro si no hago... Recuerda que no se haya hecho nunca algo, no implica. Que no es porque se no se haya hecho, ¿no? Y dije, pues bueno, mira, se me ha ocurrido, ¿por qué no? Así que jugué al Pang con los ojos vendados. ¿Pero con algún tipo de ayuda, alguna ayuda para invidentes? Ninguna, o... ninguna. Además las bolas no hacen ruido cuando caen. La idea es la siguiente. Depende de cuáles. Apunta, apunta, yo no. Depende de cuáles y las fuertes sí. También te digo que con la daban cayendo, pero bueno. La cosa es la siguiente. Yo de pequeño me gustaba mucho punk y llegué a hacerme un reto cuando costaban 25 pesetas. Espérate, partida. Que ahora voy a intentar razonar y ponerle lógica no. A que has jugado con los ojos vendados. Que yo me sabía pasar las tres primeras pantallas con los ojos vendados, contando, o sea, contando mentalmente los botes que podía dar cada pelota. Vale. Y claro, han pasado como 300 años y dije, bueno, vamos a ver si me acuerdo. Y al final gané la primera pantalla, las tres no, porque ya me aburrí. Dije, ya está, o sea, no veo nada. O sea, la gente me va diciendo cosas en el chat y la gente del chat diciendo que no ves que no le ve. Pero es que te puede leer, gilipollas. Fue un momento muy divertido. Y por otro lado, aparte de hacer estas cosas tan idiotas, he hecho un juego para que juegue la gente de Twitch. Es decir, bueno, es un prototipo lo que he estado probando y voy a empezar a hacer una serie de juegos para que en lugar de jugar yo, juegue la gente de Twitch con el chat o de alguna manera que ya veré cómo podemos mejorar la interacción. Y la verdad es que fue muy divertido. La gente se está empezando a pasar bastante bien, aunque el juego era visualmente un poco aburrido y demás, pero pica bastante. ¿Rollo Pokémon Play Twitch o qué? Algo así, pero con un juego hecho específicamente para ellos. Es decir, estoy pensando juegos que pueda jugar la gente únicamente teniendo interacción con el chat y es 100% para Twitch. No es coger un juego ya existente en el sentido de, por ejemplo, Pokémon, poner un emulador, modificarlo para que reciba órdenes del chat, sino yo hacer directamente un juego que funcione pensando en el chat o incluso con el delay que puede tener el chat y todo esto. Oye, bueno. Recuérdanos tu canal de Twitch. Twitch.tv/RafaLagun. Todas mis redes son /RafaLagun. YouTube también, Twitter... Uh-huh. Strong Friends, todos. 20. Puerta a su casa. 20. MySpace. Vale, vale. Fotolog también. Y Geocities. Vale. Geocities no, que la cerraron ya. No que tenía yo entonces, ¿dónde estaba subiendo las cosas yo? No sé, pero yo tenía unas páginas web que muy bonitas, de Super López, de hace muchos años, que perdí el password y nunca me acordé y un día desapareció Geocities. Funs, ¿tú has jugado algo o qué? Pues sí, pero bueno, he estado jugando, como tengo el pequeño malo, que lleva un mes malo por temas de la guardería, que ya se sabe, he tenido que jugar a lo que ya llamen este mismo programa como juegos de jugar con una sola mano. Porque, ¡uy! Sí, ¿como sabe, Eva? Sí, correcto, lo único que lo mío con otro objetivo, pero bueno. En una mano tienes al bebé y en la otra pues juegas lo que puedes. Yo lo llamo de otra forma. He estado jugando un juego que tenía... ¿Al bebé? ¿Y a qué has jugado? He estado jugando a Two Point Hospital, que es un juego que le tenía muchísimas ganas porque lo anunciaron como el sucesor espiritual de Dem Hospital, un juego de Bullfrog de los años 90, que estaba Peter Molyneux ya por aquel entonces. Un juego que a mí me encantó y me vicié mala cosa. Y claro, lo anuncian como el sucesor espiritual de este juego, que ya me vicié lo que no está escrito de pequeño, de chaval, pues a por él. Lo que no esperaba... Bueno, espiritual y no tan espiritual, que lo ha hecho el mismo equipo, ¿no? No sé muy bien, la verdad es que te confieso que no sé la historia de qué hay detrás, pero sucesor espiritual no es. Es un remake en 3D. porque es todo igual. Las enfermedades son las mismas, al menos al principio, los primeros 4 o 5 hospitales, todo es exactamente igual, calcado al original, que no sé si me gusta o me disgusta. Me gusta porque, joder, es volver a jugar a un juego que me encantaba, pero no sé, me esperaba algo nuevo, sobre todo cuando en esta época, más adelante, sacaron un add-on, unos aficionados sacaron una especie de add-on para el juego original que añadía nuevas enfermedades, nuevas salas de tratamiento. Y claro, todo esto no está aquí, porque eso no era oficial. Entonces, es como una sensación un poco extraña, ¿no? De me gusta, porque es el remake de lo que me gustaba tanto, pero ya está, no tiene más. Por eso ahora he visto que hay otro juego de hospitales, que es más diferente, y me parece que me lo pillaré, porque es que, no sé, podría haber sido un poco más, tirar un poco más para allá. Quizá al final, quizá hacia el final, aparecen cosas nuevas, no lo sé, que me lo digan por Twitter. Pero de momento digo, joder, es que no es ni sucesor, es que es lo mismo. ¿Cuál es el que te quieres pillar? No me acuerdo cómo se llamaba, era algo también, ¿no? Hospital. ¿Ves el trailer y las pantallas? Salió el mismo tiempo que este en Steam y lo ves mucho más. No, lo ves diferente, es otro tipo, otro estilo. Puedes en este juego de que te estoy diciendo, que no recuerdo su nombre, puedes elegir hasta el color de los batines. De los médicos. Y yo me pensaba, me mola mucho la idea, colega. O sea que me pillaré ese juego y el mes que viene os lo comento. A ver qué tal. Muy bien, pues David, venga, ¿qué te queda por ahí? Bueno, tengo por aquí, por ejemplo, pues como tenía ganas de volver un poco al género que me gusta mucho, el Simulation RPG, y también por la comodidad de jugar en portátil, pues me lancé al God of War. No God of Wars, no God Wars. God Wars. Un título que salió también para PlayStation Vita y Play 4 y que además, pues en esta edición nueva que han sacado, cuenta con todos los DLCs que han ido sacando. Han hecho una edición de esa goti. No hay mucho que combar, perdonad. Es combate con baldosas, pues aderezado con un poco temática del folclore japonés. Sale, pues ejemplo, Amaterasu, sale los ogros azul y rojo, esos que salen en Dragon Ball, que estaban en el infierno. Sale, por ejemplo, el Kintaro, que es el niño ese pequeño que nace, no sé si de un melocotón o un ciruelo, no me acuerdo. Y tiene la posibilidad, pues, de personalizar los personajes con muchas profesiones o habilidades. La verdad es que está muy bien. Para los amantes que les gustan Simulation RPG, pues está bastante bien el juego. Para los amantes. Sí. ¿Y alguno más que hayas jugado que quieras destacar? Y, por ejemplo, por último, pues he estado jugando, por fin, que lo tenía ya guardadito ahí, desprecintado, como muchos juegos que tengo. Uf, se va. Uf. El Guerras de Mordor. Uf. Que después de la primera parte, pues ahora le estoy dando a la segunda, donde siguen las aventuras del Montaraz Talion en su lucha por liberar la Tierra Media de las fuerzas de Sauron. Pues en este capítulo, pues el sistema Némesis, este que se hizo tan famoso en la primera parte, pues da un paso más. Y ahora tendremos que reclutar a las diferentes criaturas de Mordor para formar, pues, un ejército e ir conquistando las diferentes fortalezas. Aparte, o sea, en el otro servía para ir derrocando a los capitanes y jefes en un mismo sitio, pero aquí puedes ir en diferentes fortalezas. Me ha gustado mucho, pues, que cada orco, por ejemplo, que te enfrentas, tiene un doblaje diferente y una personalidad, o sea, todos. Y lo que veo de horas jugando, pues la verdad es que no se repite una conversación. Y la verdad es que esto va muy chulo. ¿Mejor que el primero o qué? Sí, mejor que el primero, pero... El primero se repetía todo. Se repetía mucho. Todo el rato. Sí. Aquí pues vas por todo el mapa, no de la Tierra Media, sino por la parte de Mordor, y vas siendo conquistando también pues diferentes fortalezas que hay. Aunque la verdad es que es un juego, yo reconozco que es un juego de ir a saco. Al principio, como no me acordaba bien cómo jugar, iba un poco a sigilo, ¿no? Ahí, no, que no te pillen, pillarlo por detrás. Pero nada, lo mejor es ir corriendo de misión en misión por el escenario. Hay un poder que te proporciona el Terebrimbor, que es el elfo que tienes tú metido dentro, y vas corriendo, corriendo a saco. Y ves a la gente, los orcos gritando, ¡que el Tarco, que viene el Tarco, que viene el Montarato! Y tú, a veces parece que es un juego de Flash, te lo juro, es que es así. A mí el primero me gustó mucho, ¿eh? A mí primero me gustó al principio, pero luego era tan aburrido todo el rato lo mismo que... ¿Aquí? Bueno, es que estos juegos, si no eres completista, ganan mucho. Si vas a, como dices a Eva, pim, pam, hasta el final, sí. Un par de secundarias y a mí se me hacen refrescantes. Puede ser. Yo lo estaba haciendo todo, ¿vale? Pero puede hacerse repetitivo porque vas a una zona nueva, vas a las atalayas, descubres todo el mapa, ves todas las diferentes misiones que hay, las misiones de historia ahora las tienes que ir cogiendo... Pues por misiones, no te salen las cinemáticas porque si van mientras vas avanzando. Hay un montón de misiones. Ese rollo ya me aburre un poco, ¿eh? La pega, lo que digo yo por último, es que en la parte final todos son conquistas, ¿vale? Pasan unas cosas que no quiero entrar en spoiler, aunque el juego tiene tiempo, y esto rato conquista. Primero conquista este sitio, y luego encima defender. Pero defiendes una, luego defiendes dos a la vez, luego tres, luego... Y al final, no sé si me lo acabaré de acabar. Por ahora estoy en la recta final. Estoy en el punto de, si esto me agobia mucho, lo aparco, me imagino que me lo he pasado todo, me miro un vídeo de YouTube y al siguiente. Bueno, pues tomamos nota de este Guerras de Mordor. Sí, y nos vamos yendo, ¿no? Ya. Porque... Sí. Ah, un detallito, has dicho que te gustan los juegos de RPG con baldosas, ¿no? Sí. Es que resulta, me ha venido a la mente que en una clase que doy, pues los alumnos, una clase que doy, los está alumnos bien tienen. Que sea con alumnos, si no, no es sí, una clase. Sí, bueno, hay veces que hablo solo, así que. Tienen como mascota una baldosa con cara y ojos. Qué bonito, qué bonito. Y la ¿anecdotilla? ¿Es una anécdota? Es una anécdota. Es una anécdota mía, exactamente. Tiene una baldosa con cara y ojos y tengo que diseñar, por temas de mis asignaturas, estamos diseñando un RPG, ¿no? Y el protagonista es la baldosa. Así que vamos a hacer un juego de RPG de baldosas. De baldosa. Así que ya te lo dejaremos probar para que nos digas qué tal. Vale, vale, guay. Vale, le sale mucha ilusión, ya verás. Saeba beta tester. Bien. Johnny, nos vamos, ¿no? Dime, cariño. Sí, al fin, ya. Hola, si os queréis ir, hay bocadillos aquí fuera. Sí, si tenéis dejar hambre, alguno. Y dejar alguno y ya está. Red Dead Redemption 2. ¿Qué? ¿Cuánto has pescado? ¿Cuánto has cazado? Mucho, pero muy chiquitín. Pequeñines, no, tío. Pequeñines. Algunos lo he devuelto y todo, madre. Pero porque necesitas cogerte en la canoa y irte al centro. Y allí en las aguas profundas hay más peces. Oye, no repitáis este diálogo, que cuando lo habéis hecho aquí un micro cerrado y era patético, ahora repetirlo en la antena no lo va a solventar. Venga, Johnny, ¿qué? Hablemos del juego. Un poco agridulce para mí. Yo te diría que al principio. Ahora he conectado con él y me parece maravilloso, pero al principio me costó. ¿Sabes que no eres ni el primero ni el segundo? Es que he oído cantidad de gente que dice lo mismo, que hasta que no conectas con él... El problema, supongo, que yo tenía tanto hype y le tenía tantas ganas que, claro, también tenía el recuerdo del GTA V y en el GTA V a los 30 segundos ya estás disparando. Y aquí en este no. Aquí el principio es un poco más tosco, es un poco más lento y me costó conectar un poquito con el juego. ¿Sabes lo que pasa? El juego es lento y pesado. Que no digo que sea malo, es lento y pesado porque es un juego de mecánicas, pero de mecánicas duras, de estoy en el oeste, de solo para estar con el caballo tienes que cuidarlo, alimentarlo, cepillarlo, si no está limpio rinde menos. Cortarte el pelo, ¿no? También. Todo es así, el pelo crece y la barba crece en tiempo real. Si no estás atento, pues al final acabas como un hippie y parece Rafa, es así. Todo esto no es malo. Qué elegancia. Me gusta mucho. Pero me da más la sensación, sobre todo por el mundo es una pasada. A veces, todos los que hemos jugado a Red Dead, hemos tenido momentos de decir, paso de la historia y me voy una semana al monte a pescar y cazar y ver el paisaje y explorar. Todo eso gusta mucho y da más, por todas las posibilidades que te da el juego, me da mucha sensación de ser un RPG. Entonces, cuando entro a la historia que me obliga a cosas que a veces quizás yo como personaje no quiero hacer, me saca un poco del juego. Y la historia, no voy a decir que es mala porque no es mala, pero tampoco es buena. Es un poco más de lo de siempre. Es que yo he jugado creo que poco para decirte si me gusta o no la historia. Yo llevo bastante avanzado y la historia, no, te repito, no es mala, pero es lo de siempre de Rockstar. Puedo hacer un inciso sin haber jugado, ¿eh? Pero es un inciso ya que dices esto. Es que me parece que es lo lógico, entre comillas, que la historia sea lo de siempre, ¿no? Porque Rockstar es un poco el Tarantino de lo de... Pero... ¿Sabes qué? Lo que hace Rockstar, entre comillas, es coger refrito y darle una forma. Pero lo que hacen es coger historias, cogen tópicos del cine y los llevan al videojuego. Entonces, sí. GTA V haciendo eso, lo hacía de una manera más nueva, más fresca y más interesante. Esto es como un paso detrás de GTA V que siempre me sorprende mucho porque justo antes hubo la polémica, la famosa polémica de Dan Houser diciendo hemos estado los guionistas haciendo jornadas de 100 horas y dices, ¿dónde están esas jornadas? Porque no, o sea, hay mucho guión, hay muchas conversaciones que no se repiten, pero no son excepcionales, no son buenas, son bastante mediocres. Los personajes, quizás yo no he conectado tanto con ellos. Pero tampoco los veo. Sí que hay algunos mejor definidos, como Marston, que ves dónde está y dónde va y lo ves venir. Como a Dutch, que ves que es un manipulador emocional, lo ves de lejos, que a todo el mundo, cómo los trata y sabes cómo va a acabar por Red Dead. Todo esto lo sabes, pero no está. Es lo típico de Rockstar, de una escena de vídeo rápida y luego, como no te lo han sabido contar bien. Un viaje de 20 minutos con una conversación que es donde te van contando más chicha. Que digo que no es malo, pero no es excepcional como esperábamos. Lo que sí es excepcional y lo que veo yo, y es mi sospecha, es el mundo. El mundo es una pasada. El mundo es increíble, pero increíble a nivel de detalles loquísimos, de entrar en una tienda y poder comprar en primera o tercera persona. No vas a un menú, puedes hacerlo si quieres para ahorrar tiempo, pero puedes pasearte por la tienda, coger algo, ir al mostrador y pagar. Todo esto te mete en una sensación que yo no suelo hacerlo, pero por ejemplo en este juego no corro. Voy andando por la ciudad, a veces con el caballo en la mano, los guías, todos son mecánicas muy densas, muy pesadas, la caza lo es, todo lo es, y me da la sensación de que está todo enfocado por GTA V precisamente, han visto venir lo que hay y va a ir todo al online. Y espero que en online no sea un GTA V de pandilocura, de tiros y locuras, y sepan trasladar, no sé si lo van a hacer, es muy difícil lo que estoy diciendo, no sé si van a hacerlo, pero si trasladan esto a un personaje online el que pueda rodear, creo que va a ser un juego por el que pagar el online y, por ejemplo, irme con Mirindo a pescar, irnos al lago, a una canoa, a ser posible comprar unas tierras y poder estar, y lo digo... Lo digo de verdad, es un juego de... ¿Me estás pidiendo matrimonio o algo? En aquella época no era legal, ¿eh? O sea, cuidado. Sí, ¿no has visto Broken Man Mountains? Ay, Dios mío. Pero no está ambientado en la misma época, no. No lo sé, la verdad. No lo he visto. Muy buena. De verdad, lo digo de verdad. Es un juego, para Mirindo, si los online lo hacen así, es un juego, como decía Funs con el Fornite, que los chavales van a hablar, de hacer lo mismo cuando tienes un poco más de edad, de ir a charlar con un par de amigos paseando y pescando, y lo digo completamente en serio, ¿eh? Haciendo ahí... Y yo en Twitter hice una pregunta, es, ¿se puede llegar a jugar de manera, entre comillas, creo que utilicé mal porque ya desaté la furia pacifista en el sentido de, ostras, tú puedes jugar y no matar a nadie, ir a tu bola? Sí, sí, no. Hay una historia. A ver, claro. Depende. ¿Quieres jugar o quieres avanzar? La idea en la es la siguiente. Ya dije, podrías llegar a ser un logro el no utilizar la violencia, seguramente tendrás que acabar utilizando, pero no hacerlo de manera letal, ¿sabes? Es decir. A ver, hay mecanismos. Puedes capturar y atar a la gente, puedes hacerlo, pero a ver, la historia es de unos forajidos contra otros forajidos y contra la ley. Tienes que matar sí o sí. Pero a sí, ver, sí. Aquí está el tema, Johnny, que si tú sigues la historia, vas a ser malo. Si yo, ¿qué es lo que me pasa últimamente? Que me dedico a hacer a pasearme por allí, claro, a hacer desafíos, y cuando ya estoy cansado me hago un trozo de historia y luego vuelvo a lo mismo. Pero vamos a lo mismo, ¿te apetece hacer historia? No, muy puntualmente. Te llama más el mundo, sí, que la historia del juego. Y entonces, en el mundo, tú puedes ir de buena persona. Es más, hay una opción, volviendo a la pesca, que si tú pescas y devuelves los peces al agua, te dan puntos de buena persona. Porque sí, aquí puede ser hay o bueno un nivel o malo. Como Mass Effect, sí, que cuanto más acciones malas, más malo te vuelves. Y cuanto más acciones buenas, más bueno. Y, por ejemplo, tiene ventajas como descuentos en las tiendas. Pero para avanzar en la historia, en la trama del juego, es un forajido que mata gente. Pues precisamente a eso me refería. Es decir, no tiene sentido eso entonces dentro de lo que es la historia del juego. Porque si, no sé. Es por decir... eso hablo de mecánicas y de que creo que, vamos a ver, Rockstar ha ganado más dinero que nunca en la historia de cualquier compañía y de cualquier medio con el online de GTA V. De hecho, había muchos DLCs preparados para el GTA V, varios, que se cancelaron por el éxito de GTA Online. GTA Online ha sido un bombazo, que no se esperaba a nadie, ni siquiera Rockstar, ¿eh? No se lo esperaba a nadie. Y el movimiento inteligente sería trasladar esto a Red Dead, pero si ya tienes GTA V, tienes que hacer algo completamente diferente. Claro. Mi esperanza es que hagan esto. Los mimbres están. A día de hoy, en Twitch, hay más gente viendo jugar al GTA V que al Red Redemption 2. Claro. Sí, hay mucha gente que hace roleplaying en GTA V, o si no, locuras de esas de carreras locas, absurdas, que ya hace cantidad que no entro en online y el otro día veo una carrera y digo, pero esto qué barbaridad, ¿eh? Si van por el cielo aquí saltando y cosas así, es una barbaridad. Tengo que decir también que, a ver, parece que haya dicho que la historia no me gusta. Es cierto que conforme avanza, voy por el capítulo 5, conforme avanza, 5 o 6, no lo recuerdo, vas avanzando, la historia va mejorando y vas teniendo más empatía con algunos personajes, pero sí que creo que no es tan excepcional. A mí la historia de, por ejemplo, de GTA, quizás porque no conozco tanto la historia de América, de GTA V veía más los guiños, pero me gustó mucho más y la veía más dinámica y mejor llevada. La secundaria me gustaba mucho más. Las secundarias aquí las hay mejores y peores, pero son como muy sosas. Bueno, pero a mí me gusta esto de ir paseando tranquilamente, oyes como algo, ves el puntito ese blanco en la pantalla, te acercas y pum, ya tienes una misioncilla allí. Sí, pasa algo, sí, sí, pero muchas veces son muy genéricas. Me he encontrado cuatro veces con un tío que le ha mordido una serpiente. Que al final dice, tú vine aquí a cazar. Eso me pasó a mí hace poco y el propio personaje le dice, oye, que es la segunda vez ya que te salvo, tío, ve con cuidado. No, no, a mí también me ha dicho la segunda vez, pero me lo ha dicho a la cuarta vez que lo he salvado. Vamos a ver. Eso sí, el otro día me encontré un tío y dice, venga, una carrera de aquí a allí. Era la segunda vez que le hago la carrera, volví a ganar, el cabrón se mosquea, mata a su caballo y de rebote me mata al mío. Digo, tío, y eso me jode porque... Le coges cariño a los animales, tío. No, no, es que lo que decía, lo que te hacen de cuidarlo, de limpiarlo, las mecánicas, las mecánicas. Tú quieres que, con tu caballo tienes un vínculo que no se hace solo. Tienes que llevarlo a los sitios, tienes que cuidarlo, darle de comer, acariciarlo, cuando está sucio limpiarlo. Todo eso te crea un vínculo que mejora las relaciones del caballo, pero si lo matas lo has perdido. Y a veces... Y todo esto en el online puede dar un juego loquísimo. Loquísimo. Yo me he encontrado que uno de los caballos, el pobre, murió de un tiro que estábamos peleando allí, de rebote, pum, veo que se me cae el caballo. O de una mala caída, pero... y te da la opción de, si el caballo queda herido de muerte, te da la opción de rematarlo para que no sufra al caballo con el que has estado tú creando el vínculo. O sea, las mecánicas tienen muchas mecánicas, no son muy complejas, pero tienen muchísimas mecánicas así que le dan un empaque al mundo que es acojonante. Lo comentábamos por Telegram. El otro día estaba yo cazando un conejo, le estaba apuntando y justo cuando lo tenía bien apuntado, llega un halcón y se lo lleva. Maravilloso. Y eso es una mecánica, sí, sí. Que los sistemas implementados ahí. No era un script, Rafa, sé que lo vas a pensar. No era un script. Eso pasó porque a veces pasa. Bueno, es sistémico, es decir, es todos los sistemas están conectados. Están interactuando. De esto, y está el conejo en campo abierto, pues. Rafa, ya, tú lo estás viendo como programador, pero yo como jugador veo eso. No, yo entiendo lo que dice Rafa. No, yo lo acabo de analizar. Sí. Yo me voy a acojonar igual. Pero claro, sí que no. Es cierto que... No, en otros juegos yo lo veo y lo primero que pienso es lo que has dicho tú. En este, primero, la primera sensación es la otra, la de, hostia, qué guapo. En otros juegos quizás no. Pero aquí el ritmo este lento te ayuda a meterte mucho. Es muy difícil que yo esté en un juego y no haga viaje rápido... Ni cuando llevo mucho tiempo le dé al botón de correr para llegar más rápido a un sitio. En este, en una ciudad, no corro. Y eso es porque te mete mucho en el ambiente este. Y es un juego de verdad, de ir con un amigo al lado, cabalgando y yendo a pescar. Es que si es así, es decir, si pudieras así un poco, es decir, no un online no muy crazy, de esto que se vuelve todo el mundo a pegar tiros por todos lados, yo creo que valdría, o sea, me está llamando mucho la atención. Porque por a mí lo que no me llamaba era incluso la extrema violencia, Rafa, en algunos casos. Mi esperanza es que si alguien ha aprendido a controlar a estos jugadores locos, es Rockstar en GTA V. Porque han tenido que tener una de medidas para que la locura esa controlarla, porque GTA V se prestaba a eso. Lo está diciendo alguien que te entrabas en el GTA V, le ibas a saludar y te reventaba el coche con una bomba. Y jugábamos al Mario Kart. Sí, sí, pues sí, sí. A mí sí. No me hacía gracia cada vez que te veía, boom, me reventabas el coche. Sí, pagaba yo el seguro. Ya, eso sí que es verdad. Pero bueno, veremos a ver el online. Yo... Y decir, tengo ganas, sinceramente, no, que me queda tanto juego. Si es que de la aventura creo que voy por el tercer capítulo. Yo sinceramente tengo muchas ganas del online y ver a ver qué hacen, a ver si consiguen lo que yo espero. Si hacen un GTA en el oeste, yo lo siento mucho, pero será una cagada gorda. Bueno, entramos en un servidor privado de esos tuyo y nos vamos a pescar ya directamente. Pues venga, la idea. Es el juego que me está haciendo plantearme pagar el plus, ¿eh? Sí. Sí, porque los juegos que regalan no me llamaba ninguno, o ya los tengo o no me llaman, y tampoco tengo, sabes tú, mucho tiempo para jugar online. Este juego es el que me va a decir, pues sí, por lo que te digo, si me ofrecen comprar una cabañita y poder ir eso, a cabalgar y estar charlando, pero en lugar de Fortnite, en el mundo de Rockstar... Vamos a ser los pringados a que todo el mundo roba. Todos van a venir a por bueno, nosotros. Bueno, pero veremos puestas de sol bonitas. Eso sí. ¿A que fue bonita la foto que te mandé el otro día ahí pescando? Dios, una cosa maravillosa. Oye, un detalle, que decías lo del viaje rápido. No te lo ponen tampoco fácil para hacer viaje rápido en el juego, ¿eh? A mí se me hace un poco tedioso a veces, que estoy en una punta del mapa y me tengo que ir a la otra. Y... O es igual, aunque me tenga que acercar a una estación de tren para llegar luego hasta allí, a veces es un momento que me da pereza. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no... Si tengo que ir a la otra punta, yo no voy a la otra punta. Yo... O sea, el objetivo no es llegar a la otra punta. Voy hacia allá y si te encuentras algo por el camino... ¿Qué es lo que me pasa a mí? El juego está muy bien presentado todo para que las secundarias no sean... Yo a la que he aprendido a tomármelo con calma y no ir directamente a ese punto, sino pasear y que surjan cosas, he empezado a disfrutar muchísimo más. Pero es muy común, ¿eh? Mucha gente con la que he hablado, de hecho todo el mundo con el que he hablado del juego me dice que hacen un poco de historia y luego se pierden en el monte. Se van. De hecho, yo me fui una semana a buscar. Es que es para perderse. Caza una de estos animales legendarios a la montaña, me hice un equipo de nieve para arriba y a cazar. Ay, yo no, simplemente digo, mira, este punto del mapa no lo conozco. Crucecita para llegar hasta allí y voy tirando y claro, a lo mejor lo que si fuera directo serían 5 minutos a caballico, puedo pasarme quizás varios días. Quizás sí que la historia es, igual que te digo que la historia me parece lo de siempre, el mundo nunca ha visto nada así. Y el nivel de detalle es una nunca barbaridad. Ha visto un mundo como este tan... No solo el detalle, es... que es lo que hablábamos, todos los sistemas interaccionando juntos con mucho sentido y con mucho empaque, mucho peso a cada acción que das, lo de cazar es de locos. Lo de cazar, de lo típico que hablan, ahora todo el mundo está hablando de si a un animal le das donde no debes, se va y agoniza donde caiga. Me pasó el otro día con un tío que intentó atacarme. le di en el cuello y empezó a sangrar por el cuello y gorgoteando se fue alejando hasta que cayó. Y yo detrás diciendo, muere, puta. ¿Ves? Es que el juego quiere ser bueno y no te deja. Yo no era así, pero tengo me obligo mucha, al juego. Tengo mucha esperanza en el online, la verdad. A ver, no sabe, no tenemos noticias ni de cuándo va a salir ni nada de momento. En no teoría era nada, final ¿no? de mes, en teoría, pero... ¿Teoría? Es igual, yo todavía me queda mucho juego para meterme en el online. Y más, ya te digo, es que no tengo necesidad de seguir con la historia. Con lo que me ofrece el juego ya tengo... Por eso tengo quiero bastante. El online, porque ahora mismo me pasa mucho que soy Arthur. Y, por ejemplo, el caballo con el que tengo un vínculo y con el que he cuidado tanto tal, en realidad es el caballo de Arthur. No le coja mucho cariño al caballo. ¿A cuál de todos? Es igual. Y las historias son las de Arthur y sus armas y muchas veces la trama te lleva a sitios que a lo mejor yo, jugando como si fuera un Fallout, sí. haría otra cosa. Por eso creo que si eso me lo da el online y el vínculo lo creo con un caballo que va a ser mío, el personaje va a ser mío, etcétera, etcétera, creo que va a ganar mucho. Resumiendo, que el Red Dead Redemption 2 es un simo grande. Sí. De Rockstar sabemos lo que saca y hasta el juego más malo de Rockstar. Y este no es de los malos. No. Este está a la altura de GTA V, pero sin despeinarse. Bueno, vamos a ver si os parece, ¿no? Que ya hemos hecho el public reportaje. Tengo que pescar. Sí, tenemos que ir a pescar, es verdad. Hoy no hay ni uruguayo, nos vamos a pescar directamente. Sí. Vamos a despedir al equipo. Rafa, venga. Gracias por estar por ahí. Nos vemos en las redes. Venga, Aida, muchas gracias. Hasta los que viene. Saeba. Venga, gracias. Vaya bien. Funs, venga. Lo dicho, gracias. Hasta luego. Y venga, Johnny, vámonos a jugar. Vamos a hacer cecina. Venga. Un corazón lo que os acompañó también con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego.